espacio publicitario. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Dos de la tarde, 3 minutos, arranca Doble o Nada y seguimos con el libro de esta semana, que es ese que están viendo ahora en sus monitores en Vorterix.com. Tienen Sabbath, Bloody Sabbath, de Joel McKeever, biografía de Black Sabbath. Si bien este libro cuenta la historia completa de Sabbath hasta el año de su publicación, nosotros estamos haciendo hincapié en la era Ozzy, ya que Ozzy viene con Sabbath por primera vez a la Argentina para tocar junto a Megadeth el 6 de octubre en el Único de La Plata. Ya saben que las entradas están en venta en ticketek.com.ar, 5252-2282. Y casi como unos Beatles del metal, Black Sabbath en muy poco tiempo consiguió demasiadas cosas. Por eso, cerca del final de la era Ozzy con Sabbath, la banda se estaba desmembrando y desbarrancando y deshaciendo por los cuatro costados. Después de editar una seguidilla de discos indispensables para el mundo del metal, Sabbath, inmersos en un mar de drogas y alcohol y problemas económicos, derrapa primero con Technical Ecstasy y después con la primera partida de Ozzy. Ozzy recibe una muy mala noticia familiar: su padre estaba enfermo, y renuncia a la banda para estar a su lado. Renuncia a Black Sabbath, mientras vemos imágenes de Sabbath en el California Jam de 1974, ahí donde también estuvo Purple. Renuncia a Black Sabbath y se va a acompañar a su padre, que muere poco tiempo después. Una vez que su papá muere, Ozzy recapacita, pero Sabbath lo había reemplazado ya. Habían convocado a otro cantante llamado Dave Walker. Con Dave Walker empezaron a trabajar en las letras de lo que sería Never Say Die. Y con Dave Walker nunca tocaron en vivo, pero sí hicieron una presentación televisiva en Inglaterra. Se presentaron en un programa tocando una canción, un par de canciones, y eso fue lo único que existió con Dave Walker, porque cuando muere el padre de Ozzy, Ozzy recapacita, les pide volver y obviamente lo reciben con los brazos abiertos, porque la cosa no estaba funcionando con Walker. Siempre el que tenía que dar esa información era Bill Ward, por alguna cuestión o por otra. Cuando se va Ozzy, Bill Ward le dice a sus compañeros: se fue Ozzy. Después le dice a Dave Walker que se tiene que ir porque vuelve Ozzy. Y después le dice a Ozzy que se tiene que ir para siempre. Pero Ozzy, muere el padre, vuelve a Sabbath, graban el disco Never Say Die, una grabación problemática. Ozzy dice: no pienso cantar una sola letra de las que haya escrito ese señor que estuvo antes que yo. Tienen que reescribir las letras, incluso aquellas que había escrito Geezer Butler. La grabación es complicada, el disco fue el segundo traspié después de Technical Ecstasy, Never Say Die. Aunque tenía repercusión, porque Sabbath ya era una banda monumental, enorme, no funciona como esperaban. Y tienen la mala idea de convocar a una joven banda, revelación entonces, para salir de gira con ellos. Esa banda era Van Halen, y cuento una vez más la leyenda que Van Halen les pasó el trapo de principio a fin. Cuando Sabbath se estaba apagando, Van Halen arrancaban prendido fuego en los primeros años del grupo, con David Lee Roth siendo un gran frontman, que además ponía en evidencia a Ozzy, porque Ozzy nunca tuvo demasiado despliegue sobre el escenario. A pesar de que era muy carismático, nunca se movía demasiado, salvo pegar algunos saltitos, ir de acá para allá aplaudiendo. No era mucho lo que hacía. En cambio, David Lee Roth era un atleta sobre el escenario. Y ahí estaba Eddie Van Halen también, convirtiéndose en el guitarrista joven, el nuevo guitarrista del rock más importante del mundo. Van Halen les pasa el trapo, y David Lee Roth cuenta en su biografía que salía de juerga todas las noches con Ozzy. Y cuenta un relato particular y muy divertido, como todos los que protagoniza Ozzy. Después de un concierto, se van de joda, se emborrachan, toman cocaína, la pasan muy bien, y dicen: bueno, listo, hasta mañana, nos vemos, David, chao, Ozzy, descansa tranquilo. Ozzy va a su hotel, tenía la llave de la habitación en el bolsillo, mira, número de habitación, se va a dormir. A la noche siguiente, Ozzy no aparece, ¿dónde está Ozzy? Tenemos que salir a tocar, Ozzy no está, Ozzy no aparece. Van Halen toca un poquito más, que Ozzy no llegó. David Roth, ¿te animás a cantar a una canción de Sabbath? Ozzy no vino, no apareció. Ni en pedo, no me sé las letras. Cancelan el concierto, Ozzy no aparece, Ozzy no aparece. Y recién al día siguiente se enteran de lo que había pasado. Ozzy se fue a dormir al hotel, pero se equivocó de hotel. Se fue a dormir a otro hotel, justo tenía la llave en el bolsillo de la habitación. Cuando va a ese número de habitación, justo estaban limpiando la habitación, entonces la puerta estaba abierta. Se mete en la habitación, echa a patadas a la señora que estaba trabajando, cierra la puerta y duerme un día y medio seguido, y se levanta a la mañana siguiente en el hotel equivocado. Por eso tuvieron que reprogramar esa fecha. Finalmente el concierto se hace unos días más tarde y tocan Van Halen y Ozzy Osbourne. ¿Sí? Esa fue la última gira de Ozzy con Black Sabbath, porque después no está claro si él se va o si lo echan, pero sí estaban todos muy infelices. Ozzy no sabía qué hacer con su vida, su matrimonio con su primera mujer era un fracaso total. Por lo tanto, Bill Ward es el que le dice a Ozzy: Ozzy, estás despedido. Y así comienzan dos historias diferentes. Por un lado, Black Sabbath, que va a haber revitalizado su carrera tras el ingreso de Ronnie James Dio. Graban Heaven and Hell, un disco en el que ya estaban trabajando con Ozzy en mente. Graban Heaven and Hell, que es muy bien recibido. Ronnie James Dio, un gran cantante que ayuda a que Black Sabbath vuelva a ser lo que alguna vez había sido. Y por el lado de Ozzy, Ozzy no sabía qué hacer de su vida fuera del grupo. Y se mete en un hotel durante 3 meses sin salir. Pedía delivery de pizza todo el tiempo y llamaba a los dealers para consumir drogas. Queda gordo como un chancho, reventado de tanto drogarse. ¿Y quién lo rescata? La princesa azul, Sharon. Es Sharon Osbourne, la mujer de Ozzy, entonces Sharon Arden, hija de Don Arden, el manager de Black Sabbath, quien le dice a Ozzy: yo te voy a ayudar, vamos a hacer de vos una estrella como solista. Y ahí empieza la carrera solista de Ozzy, mientras Sabbath seguía adelante con Dio. Pero bueno, este es el final de la primera etapa de Sabbath con Ozzy, pero todavía quedan algunas historias por contar. Eso será mañana, eso será pasado. Las canciones que vamos a escuchar son del Live Reunion, del disco de la reunión de fines de los 90. Son dos clásicos, se llaman NIB, Electric Funeral, audio y video en Vortex. We'll be right back. Así arrancamos hoy con otros dos clásicos de Black Sabbath en vivo, año 1998. Se reunían nuevamente y tocaban estas dos canciones, entre otras, NIB Electric Funeral. Son las 2:20, ya arrancamos Doble Nada, estamos en vivo hasta las 6 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen por Twitter, @Vorterix. Tengo entradas acá para Alma Fuerte, que vamos a estar regalando. Tenemos unas cuantas, así que estén atentos. Vorterix te va a estar regalando entradas para ver Alma Fuerte en All Boys. Esto es el sábado 22 de junio, falta todavía. Pero seguramente haremos una jornada de Alma Fuerte con ruleta, MP3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Por lo pronto tenemos una rule made en este jueves. Ya está el franchute adentro, compite por el vinilo de Killers Picture Disc. Después armaremos una rule Alma Fuerte, sorteando tickets para verlos en el estadio All Boys el día 22 de junio. ¿Por qué cambiaste de pendrive y no vino Paul? Lo tengo acá, ¿lo querés? Se lo doy. Hace mucho, no, hace mucho que no le hacemos nada, claro, que no lo colgamos de alguna ventana. Perdimos ese juego. ¿Por qué no lo ponen? No lo ponen. Ahí está. Hola, Paul. Con ustedes, Paul. ¿Cómo te va? Polito. Te saluda Beto, Paul. Acá está. Hola, Beto. Hola, Paul. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Doble Nada con Guasno, con Gallo, conmigo y con Beto. Gracias. Ahí está Beto en Vorterix.com. Esa es la imagen Beto de nuestro Beto. ¿Todo bien? Es el costado más serio de Beto Guasnela. Exactamente. Tengo mucha data hoy. ¿Tenés mucha data? ¿Tenemos vendehumos? A ver, Guasno, ¿tenemos vendehumos? Están haciendo. ¿Posta? Sí, ¿Se están haciendo? Okay. Ya sacó la cabecita. Solo las mujeres tenemos esa virtud de amar y cuidar un ser desastroso como vos. Si ustedes conocen a algún hombre con esa virtud, que se banque a una OSI durante toda su vida. Difícil. Supongo que no. Igual yo cada tanto le digo a mi mujer, qué suerte he tenido de ser hombre. Sí, la peor parte se la lleva la mujer siempre. En todo. Sí, Sufre más, trabaja más, se ocupa más. Toca parir, le toca indisponerse, le toca depilarse. Se hacen cargo los hijos mucho más también. Para cambiarse tardan 30 horas. Sí, un embole ser mujer, gracias que somos. Pero, ojo que también salir a la calle todo el día, como nosotros. Pero la mujer hoy en día también sale a desnomarse, la calle. ¿No? A deslomarse, a ganar el pan. Con muchos inconvenientes. A poner el plato en la mesa. A llevar, a levantar la olla, a parar la olla. Dios mío, no puedo ni terminar la frase. Yo igual prefiero seguir siendo hombre, ¿eh? Aunque tenga que trabajar toda mi vida. Sí, obvio. Beto, ¿vos qué opinás? Yo prefiero ser hombre siempre. Sí, lo único que no me gusta de ser hombre es tener que afeitarme. Sí. Me hincha la bula. Te tenés que depilar el cuerpo entero si sos mujer. Yo lo hice hoy después de 2 meses y medio. Es una... bueno. ¿Preferís depilarte la casita que afeitarte? Te contesta bueno. La casita. La verdad que no. Obvio. Hay que ponerse la cera caliente en la casita, ¿eh? Fumate el embarazo, una panza así. No, el cambio hormonal, el cuerpo. Te cambia todo, después el parto. Y recuperarte tarda 2 años. Sí. Después tenés otro hijo. Preguntale a la mujer de Guasno. ¿Cómo está tu mujer? De Gallo, digo. Muy bien, tu mujer, por suerte, muy bien. ¿Ya está recuperada? 10 puntos. ¿La tuya? Lion tiene 1 año, va a cumplir. Está cerca, ¿eh? ¿Y tu mujer ya está como nueva, como antes? No. Está bien en lo anímico, en lo físico todavía con un par de kilos. Cuesta. No está entrenando, ¿viste? Sí. Ella jugaba y era su intención volver a jugar este año y no pudo. Fue la discusión de todas las vacaciones. Me quemó todas las vacaciones 20 veces por día diciéndome, yo este año vuelvo a jugar. Y yo le decía, olvidate. Con un bebé. Olvidate. Pero voy a ir, decirle más, que sí. Decir a tu mujer que le apuesto a que no vuelva a jugar nunca más en su vida. No, tengo ganas de decírselo, pero no. Pero bastó que le diga, ¿sabes qué? Volvé al club, te va a ser bárbaro. Para no que quiero. Inmediatamente no me quiero. Diga, no, este año no. Este año. Increíble. Este año. Viste, pero eso pasa. Quiero hacer esto. Bueno, dale a hacerlo. Ah, no, pero ahora no. Ahora sí, entonces vos pensá una cosa. Cesárea, te cortan. Parto natural, te cortan. Cesárea, te cosen. Parto natural, te cosen. Y vos estás ahí, vamos, listo, me llevo el bebé, qué lindo, voy a caminar, me voy a tomar un café, mientras tu mujer está toda rota, tirada en una cama. Bueno, te chupan las tetas, es un embole, es un embole. Está grosero, sí. Está loco hoy. Pero grosero, ¿no? Si estoy hablando de bebé, no estoy hablando. Pero nunca hubieras dicho, te chupan las tetas. Pero sí, no. Hablando de bebés. El Olmedo conserva hubiera dicho, amamantar. Te chupan las tetas, sí. ¿Qué te pasa, bebé? Te afeita la casita. Es que estoy hablando con vos, no quiero hablar con Beto. Claro. Amamantar. Ahí está. Sí, es un laburo ser mujer realmente enorme. Además que después la ropa que no les entra. No, mirá este jean. Este me entraba cuando tenía 22, me entraba. Claro. Bueno, mira ahora, no me cierra. Pasaron 15 años. Mirá, no hay ropa para mí, no tengo nada que ponerme. Los pies se me salen de las sandalias, parezco una mortadela. La ropa de embarazadas es horrible. Es un quilombo. Es y estamos hablando solamente de la parte de embarazo, ¿no? Después te discriminan, te pagan menos, te maltratan, te violentan, te violan. Todo lo peor, todo lo peor se lo lleva la mujer. Ponete un casco, chaval. Estás viendo muchos informativos. Sí, estás viendo a Facundo Pastor muy seguido. Discúlpame, estadísticamente, cada un hombre violado, ¿cuántas mujeres son violadas? No, ni hablar. ¿La paga sigue siendo inferior? Me parece que no. Yo creo que sí. Sí, sí, claro, cada tanto. Sí. Sí. Cada tanto salen esas noticias. Excepto que tengas muy buenas tetas. Que las hagas valer. Me estoy riendo de... ¿Qué te preferís digo? Afeitarte, tener que depilarte la casita. Y sí. Yo tuve parto natural y no me cortaron ni me cosieron. Era chiquito. Tuviste suerte entonces. O tenía la casita. Sí. Claro, salió caminando y dijo, bueno. Vos pensá una cosa. Tirando paso de murga. Sí. Beto. Piensa una cosa, Beto. Sí, si a usted lo pinchan para sacarle sangre, se espanta. Igual, si querés, ¿eh? Te espantas. ¿Si me pinchás? Te tienen que sacar una muela que haces caca encima del miedo. El dentista es trágico, Hitler. Imagínate, si sos mujer, estás en la sala de partos y no sale, y viene el señor con un bisturí y sabes que en la casita te va a hacer tac. Aunque estés anestesiada, aunque estés sedada, aunque estés emocionada, solamente pensá que te hacen. Pero yo creo que la mujer. La casita de pronto pasó de cuatro ambientes. Claro. Y dejó ese casita. La mujer quiere ver al hijito, no le importa. Después en ese momento no importa. Claro. Casita, Opi y Pilín. Es parte de mi diccionario. Opi es gracioso, sigue siendo gracioso. Sí, sí, claro. Posparto, pauperio, puerperio, Papa Nicolau, mamografía, menopausia. A ver, pará, pero los estudios médicos del hombre también tiene la próstata, ¿qué? Entran ahí todas las cámaras, los camarógrafos, las luces. Ahora es sangre. Ahora es sangre. Ahora sí. Me hice ese el año me pasado. Me acaba de sacar sangre y no tengo problemas de próstata. Ah. Sangre. Bueno, pero. Bien. ¿Confías? Mirá, y una segunda opinión. Deja que entre ni mire. No, deja. La inspección ocular es lo mejor. El telescopio. Bueno, claro. No, déjate. A ver qué dice la gente por acá. Llegan muchos mensajes cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Me la rebanqué, dice esta chica a la que no habían cortado ni cosido. Bueno, qué lindo el miedo cuando viene guarro, me hace reír mucho, dijo casita y chupar tetas. Típico de hombre, dejan de ver a la mujer para pasar a ver únicamente a la madre. Deja de ver las noticias de la nata, dicen por acá, tenés que depilarte la casita. Pero la mujer también no deja de ver como el marido, el amante, me parece. ¿Cómo? ¿Cómo? La mujer también nos mira diferente cuando es mamá. Sí, te odian. Yo estoy casi en ese paso. Vamos a un comercial. Este es el Olmedo grosero y cacoso que quiere el pueblo. Me agarro los testículos, miro al cielo y grito gracias, Dios yo. Ah, huevo, que... pará, el dolor de huevos. Un pelotazo en las bolas. Te tacho dos partos, Te tacho dos partos. No, sí. Te tacho dos partos. Dos partos, no es a lo que duele. No. Cuando duelen los huevos, duelen los huevos. Sí, sé lo que duele. Pero duele unos minutitos, como mucho. No, sí, pero es como cagar un piano. Esos minutos son eternos. No. ¿Escuchaste lo que acaba de decir este ordinario? Es una frase que jamás, jamás, ni guarro ni cacoso diría. Mi último pelotazo en los huevos fue en una pileta, en una piscina. Casi me ahogo. Sí, no, ahí tiene... ¿En la pileta? Pileta, sí. ¿Tiene razón también? ¿Pelotazo? Sí, un pelotazo. ¿A qué estabas jugando? Había un grupo de gente jugando algo, yo estaba pelotudeando y me... El peor dolor... El peor dolor del mundo es... En mi casa, cuando era chico, había una medianera que separaba mi casa de la casa de al lado. Duplex, dos iguales. Uh-huh. Sí, estaba sentadito, era una medianera de un ladrillo. 15 centímetros, ¿cuánto tiene el ladrillo? 15 centímetros. Estaba sentado, chiquito, yo, una piernita de un lado, otra piernita del otro. Me voy a bajar, deslizo hacia un costado. Tuve 6 días llorando. ¿Cuántos años tenías? Era chiquito. ¿Quedaron enganchaditos de ahí? Apretadito. ¡Oh, ya son! Dios. Yo, la peor de esas... Bicicleta, habíamos robado una rampa de un almacén. Ay, me pasó para saltar. Saltamos y cuando cae, contra el asiento. Pensé que contra un caño. No, huevo pollé. Ahora que estoy. Que moría. Estoy bloqueando a uno. Igual tuve un peor dolor, ¿eh? No sé cómo te bloqueé. Creo que no. ¿Qué pasó? Se hacen los irrespetuosos. Estás bloqueado. Qué feo. Perfecto. Afuera. Esta es para usted. Hay un dolor peor, ¿eh? Yo lo padecí. Ojo, ¿qué vas a decir? Beto. ¿Qué pasó, Beto? Esto es verdad, ¿eh? La fisura anal. ¡No! ¡Está perfectamente dicho! Tendría que haberse convertido en Bergoglio para hablar del tema este. Ya Beto no alcanza. Perfectamente dicho. Pero yo me acuerdo que sí, que se te había fisurado la cola. ¿Fisura tipo Gran Cañón de Colorado o estamos hablando de una cosita de nada? Pero no sabes lo que es. Y lo que pasa es que es un dolor recurrente. Es traidor. A lo mejor... ¿Traidor? Sí, porque a lo mejor estás 72 horas bien y de pronto a las 11 de la mañana te agarró y te bloquea. Y encima estás sentadito 14 horas en la consola. Así que un médico me salvó. ¿Qué te puso? ¿La gotita? Una cremita. ¿Con amor? Después te la cuento bien. No sé si quiero saberla. Te va a servir, ¿no? Te puede servir. ¿Crees que se le está por fisurar la cola? Hay que tener la cremita siempre en el bolsillo. Nunca salga sin ella. ¿Estás estresado? No. Acá preguntó uno si nunca nos afeitamos a cero el pilín. No. Nunca. Yo, cero, no. Una no, pero aparte después te pica. No, sí, horrible. Sí, una rebaja de ligustrina, sí. Sí, yo también, eso sí. Acá uno que se hace gracioso dice, si un embole es al mujer vivir sin laburar, un puto de agarcharse a quien quiere sin remordimiento, divorciarse y llevarse todo. ¿Cómo agarcharse? Será tu mujer, en todo caso. Hay pocos ejemplos de eso. Acá tiene razón Martín y también lo aportaba, cólico renal. Cuando dices el único dolor dicho por el médico que es igual a un parto. ¿Te bueno, toca uno? A mí el dolor de lo que comenté antes, este médico me dijo... El del chiqui. Es peor. Y la pastilla que me dio me dijo, mira, lo primero que voy a hacer es sacarte el dolor. Esto es... Viene la morfina y esto. Para que Iván quiera hablar por primera vez al aire, quiere decir algo. ¿Fisura anal también? No, rotura de frenillo. Oh. Te quedaste sin ABS justo ahí. Mucha sangre aparte de eso. Pero bueno, quedaste circuncidado. Quedaste bien. No. Se te zafó la persiana y quedó tarraca, tac, tac, tac, tac, tac. No. Le ganás unos centímetros igual porque queda como más. ¿Centímetros? ¿Centímetros? ¿Qué tenía? ¿Qué era el frenillo de un camión? Perdón, pero ya que hablamos todos, estoy recibiendo mensajes de mi señora madre. ¿Qué dice? Primero diciendo que son todos unos maricones, que es mejor ser mujer toda la vida, y que la frase de cagar un piano se la dijo la partera cuando dio a luz por primera vez, y la tranquilizó muchísimo, ¿no? Por supuesto. Sí. Que le estaba diciendo, no es nada, es como cagar un piano. Y mi vieja dijo, ah, listo, esto es carnaval. A un amigo, como no salía en el parto, le quebraron la clavícula con un martillito. Salí quebrado. Antes encima. Así. Acá le presento a su hijo, tiene una clavícula menos. Bueno, parece que la gente tiene ganas de expresarse. Se quiso ser judío, me caí a los 10 años sobre la bicicleta y me clavé el freno en el medio de la goma. Corte, sangre y moretón, símil dolor de huevo. Yo comiendo y Beto tirando esos datos, están recacosos hoy, me copa. El dolor de testículos es casual, el de ovarios es mensual y yo envidio a los hombres por la depilación. ¿Cómo es la fisura de cola? Preguntan acá. La fisura de cola. Se provoca por el estrés. Nada más. Hay mayores, menores, algunas se tienen que operar. Igual Ivancito lo tiró el titular y se fue. Yo quería el desarrollo. ¿Cómo es que Beto se fisuró el ano? Preguntan acá, Beto. Betito. Y el estrés de la tele, ¿no? Da mucho estrés. No lo voy a contar. Ahí está. Tras la pausa. ¿Qué más? Dice por acá, lo peor que me pasó fue que me caí de OPI y me fracturé el coxis. Yo no me fracturé, pero una vez venía en bici. Viste que a veces agarrabas unas rampitas y te hacías el güey. Sí. Y caí de OPI, me golpeé. El huesito dulce. Se llama, sí, habitualmente huesito dulce. Me pasó. Estuve 20 días sin poder caminar casi. En la casa de mis padres. Cada paso era un dolor. Antes de la puerta de entrada había 3 escalones. Tocan el timbre, bajo un día de llovizna con ojotas y bajé los 3 así, caí. Y quedé así, atropellado por un camión. No. Y viene mi vieja y en lugar de ayudarme, me mira y me dice, ¿sos pelotudo? El sábado hablábamos de esto justamente en la casa. ¿Con tu mamá? Ni me ayudó, me dijo, ¿sos pelotudo? Yo estaba con más encefalia que se me salía de la cabeza. Por la nariz. No podía manejar, ¿sabes? Que no podía sentarme en el auto, era una cosa... Qué fe. Te dura, ¿eh? Un dolor. Bueno, a mí cuando me agarró un auto también, quedé enclenque. ¿Te atropelló un auto? Me atropelló un auto. Por favor, ¿no sabías? Hoy no ponemos música en toda la tarde. ¿No sabías esa historia? ¿Vos sabías que me atropelló un auto? No, te atropelló un auto. Salgo, mirá, me acuerdo la anécdota y todo. Habíamos comprado una aspiradora nueva, pero faltaba el adaptador. ¿Vos? Para el enchufe. No, mi vieja. ¿Tu mamá? Me dice, no, cruzate enfrente a la casa de electricidad a comprar un adaptador para el enchufe. Bueno, cruzo la Avenida de Mayo, ahí en Ramos. Y cruzo por la mitad de la cuadra. Uh-huh. Y me como todo el mundo. Como todo el mundo. Y me paro en la mitad porque venía una serie de colectivos. Y te quedaste parado en la calle. Me quedo parado en la mitad de la avenida. pero un colectivo doble se mano. Abre de su fila, ah, claro, doble mano. Uy, qué miedo. Se me venía encima, un 88 gigante. Yo me cagué todo, retrocedo sin mirar, y cuando miro a la izquierda, un 147 celeste manejado por una rubia que venía en llamas, clava los frenos, me pega en la rodilla, y yo tipo película, paso dando la mortal para atrás, de la mitad de la avenida, volé hasta el cordón, con el culo en el cordón y la cabeza en un Dodge 1500 que me abría acá, y sangre. Ah, Dios. Me levanto todo sucio, sucio, pero como si me hubiera tirado en un chiquero, no sé por qué me ensucié tanto en un vuelo. Todo enclenque, así. Y fuiste a comprar el coso. Y la mía me dice, vení que te llevo a un hospital. No, estoy acá a la vuelta de mi casa. Y yo tocaba el timbre y me agarraba de la reja para no desfallecer. Y mi hija sale y me dice, ¿qué haces, boludo? ¿Por qué no abrí la puerta? Me atropelló un auto. ¿Cuántos años tenía? Y, no sé, tendría 18, ponele. Era grandote. Sí. Y la compra sin hacer. Y todos los vecinos que habían visto la escena, muchos de los cuales pensaban que estaba muerto, tocando el timbre y mi vieja cosiéndome la cabeza con un algodón. Te cosía encima. Sí, no. Por aparte salía chove, viste que acá te abrís la bocha y te sale sangre a lo calado. Claro. Bueno, a mí dos veces me atropelló un auto, pero... Basta. Sí, en una estaba en bici, era chiquito, tendría, no sé, 5 o 6 años, y venía en bici con toda en la calle. Cuando yo me mudé a Olivos, donde vivía cuando era chico, era una zona todavía muy tranquila, no pasaban muchos autos, no jugábamos en la calle. Entonces tenía las rueditas todavía, venía... Y justo aparece mi mamá y le grito, mamá, mirá cómo doblo. Como el chino, boludo. Doblo en la esquina. ¡Pum! Y venía un auto de frente y quedé abajo. No me pasó nada. La bicicleta se me dobló el manubrio. Nada más. Un regalo. Y después en moto. En moto estoy cruzando una boca calle y... Mal. Un auto me lleva... Mal. No. Tuvo la culpa un viejo en un Fiat 125, se llama durísimo. Iba con un amigo mío, Germán. Me había comprado la moto hacía 2 semanas. Cruzo la boca calle, me agarra de costado, salimos volando, caemos. Ese momento del aterrizaje, ¿no? Yo me levanto saltando en una pata porque me clavé alguna parte de la moto cerca del tobillo, se me hizo como un agujero, pero peor estaba mi amigo que estaba tirado en la calle boca arriba con convulsiones. No. Y yo lo miré. Y lo dejaste ahí. Lo salté y fui a ver cómo estaba la moto. No me extrañé, mirá. ¿Y el tipo del auto qué hizo? ¿Se dio la fuga o bajó? No. Pero no pasó nada. ¿Casco tenían, sí? No. No se usaba casco. Cuando yo tenía moto, claro, no usaba casco. Nunca tuve casco. Después tuve una moto mucho más grande. Una 750 y nunca usé casco. Era... Antes es una... Había era una irresponsabilidad, sí. Pero no se usaba cinturón de seguridad. No, cuando yo era chico. No lo usaba nada. Y bueno, así está. 45 nuevos tweets. A ver qué dice la gente... Supongo que el mano a mano está entre la patada en los huevos y el parto. Dice acá, bueno, muchas gracias a todos por participar. Sí, sigan leyéndose en Twitter. Vamos con una canción. En un rato hacemos duelo de vedettes con las remeras. Va La Renga, La Razón que te demora. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos.

parte en vivo haciendo Convi de Rutero. Convida a Rutero de Almafuerte en vivo. Pasamos a Black Sabbath porque hoy, antes de seguir, ya pusimos dos de Black Sabbath. Como voy a ganar, sí, propongo elegir la canción que se me dé la gana, que no sea de Black Sabbath. Todo puede ser con Dio, puede ser con Dio. ¿Un Sabbath con Dio? Sí, nunca está de más Dio. Tengo una remera de Black Sabbath. Sí, es una remera gris. Este chico que mandó una carta manuscrita el otro día de la remería, es el curro de su mujer, me envió esta remera de Black Sabbath. Y tiene el diseño de la tapa de Never Say Die, que es justamente el diseño que se está usando para la gráfica del concierto en Buenos Aires. Claro. EOS Tour 78 es la última gira con Ozzy. Gira sobre la que estuvimos hablando hoy en la apertura. Uh-huh. Black Sabbath, uno de los tantos logos que tiene el grupo. Sí, seguramente un piloto de algún caza bombardero. Mete miedo. Mete miedo, es una linda imagen. Mi remera de Black Sabbath hoy va a ganar, sale primero. Lo siento por ustedes, muchachos, pero necesito decirte que te la voy a pelear a muerte. Duelo de vedettes. Sí, hay gente que podría votar a Hendrix, pero la remera podría ser mejor. Yo voy con Black Sabbath. Entonces, ese es Wasno, remera verde, foto de Hendrix. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Entrepierna? ¿Qué dice? Experience. Despile el entrepierna. Experience. Jimi Hendrix. El color me gusta, verde. Es verde, es rara, es distinta, es qué sé yo. Bueno, puede ser que esté peleado, no sé. No atrás sé. El disita, no tiene nada. A Beto le gusta. A Beto le gusta, a Beto le quedaría bien con sí, el saco blanco. Me gusta la Beto, ¿te gusta Hendrix? Sí, es de mi época. Sabes que tengo una banda, ¿no? ¿Tenés una banda? Sí. ¿Qué tocas? Rock. ¿Pero qué instrumento? No me acuerdo. Sí, me borro de la memoria. Duelo de vedettes, vamos con las remeras. Yo tengo Black Sabbath, Wasno tiene una de Jimi Hendrix, color verde con el estampado en negro para aquellos que están en el 103.1 y no pueden verlo. Y Gallo tiene una remera que dice: Once you are inside, there's no way out. Exactamente, y tiene un vínculo rockero con Alice Cooper, porque es de una atracción, un parque que tiene distintas cosas de terror. Y hay un juego de Alice Cooper que se llama Welcome to My Nightmare. Atrás tiene las explicaciones del caso, mira. A ver, ¿qué juego es? Ah, en Universal, Halloween Horror Nights. Sí, tiene Walking Dead, tiene Alice Cooper, tiene algo que se llama Gothic. Tiene unos cuantos jueguitos. Y bueno, esa es la espalda. Para aquellos que están viendo, al frente dice: una vez que entraste no podés salir. Sí, mira, y tiene telitas como, letritas como si fuera de goma. Sí, sí, tienen un relieve, escritas como en sangre. Está buena la remera, está buena. Es difícil de votar, pero está buena. Está buena. Piensen en Alice Cooper. ¿A quién desnudaste ayer en el centro de Ramos? ¿Por qué? Pero te la robaste anoche. No, ¿cómo robar? No, me la regalaron. Sí. No voy a robar, todavía no llegué a robar remeras. Ahora que viajo a Nueva York la semana que viene, voy a traer 100 remeras y no les voy a dar ni una. Podrías hacer una suelta de remeras. No te digo que remarcas. Te traigo las que uso para dormir en casa. Bueno, pero además traemos una de Estados Unidos. Quiero saber qué pasó con las zapatillas. Ya, están ahí todavía. ¿En la gaveta? Están ahí en la gaveta todavía. Y ahí van a quedar, 14 años después van a seguir ahí. Ya no es mi problema. Ya salieron de mi casa, salieron de mi auto, es problema de ustedes, sí, hagan lo que quieran. Son tuyas, Gallo, acordate. Hay gente acá que duerme en la vereda que las puede usar, debe causar igual que yo. Démosela, pero mandemos una cámara, hagamos beneficencia y que nos vean. Sería muy gesto, po. Duelo de vedettes, entonces llegan los primeros votos, @Vortrex, tenemos Black Sabbath, tenemos Hendrix, tenemos Alice Cooper, poneles una remera con atracciones de horror del parque de Halloween Universal. ¿Qué dice la gente? A ver, primeros tweets, gana Wasno sin discusión, gana Olmedo para Fano, pónganse las pilas, gana Olmedo señores, gana Olmedo, pero el diseño de Gallo me encanta y quiero escuchar a Hendrix, ¿cómo hago? Gana Gallo, esa remera la rompe, gana Olmedo, igual pone otra de Sabbath. La remera que tiene Olmedo es la que usa Tony Stark en The Avengers, por eso gana. Claro, es verdad. Wasno a morir. Hendrix, Sabbath. Gana Guasno con Hendrix. Hendrix a muerte, gana Olmedo con Sabbath. Me gusta Hendrix, pero Sabbath es Sabbath. Gana Olmedo lejos, la de Gallo no se entiende. Volver a las de Maiden. ¿Qué querés entender? Cuando traigo la de Maiden me acusan de repetir. ¿Qué es el público? Qué gata florismo nos va a matar. Gana Olmedo, viva Yomi, gana Olmedo. Estoy arañando el empate, ¿puede ser? Me pareció escuchar. A ver, por ahora creo que claramente voy ganando yo. Decilo. Voy ganando yo, sí, decilo. Sí. No hay, okay. Hasta acá no hay duda. Pero hasta acá. Gente hasta no, tiene, mucho, no tiene público, gente. Están todos muertos. Son ya, tres, ¿no?, viejos chotos que quedaron ahí parados. Hoy la mejor la tiene Gustavo con Sabbath, pero como volvió Paul, gana él. No entiendo. Ganaba las dos veces. Gana Gallo, muy bueno el diseño. Vamos, Gusta todavía. Olmedo con Sabbath gana lejos. Guasno, Casera segundo. Gana Guasno. Gana Olmedo. Gana Gallo. Sabbath, Gallo. Olmedo rompe colas y gana Guasno. Gana Gallo. Olmedo, Guasno, segundo, Alice Cooper, Gallo, Guasno. Vamos, Alice, por los palos. Gallito, gana Gallo. Recital de Alice en Malvinas, la última. Tremendo. Nunca, pero nunca una remera de ese tono verde puede estar buena. Ruego Olmedo lejos, gana Guasno. A este ya lo había leído, ¿no? A mí me gusta el color, ¿eh? Van con la remera rockera de colores. Sí, sale un poco del negro. Llegan más mensajes, gana el rey del mal gusto, Guasno. Gallo, gana por lejos Olmedo, gana Olmedo. A pesar de la cara, gana Olmedo. Un escrito de Racing. Mira el bombo, Racing. Guasno, Beto, gana Olmedo. Hendrix, Guasno. Bueno, Gallo, Olmedo. Guasno, Olmedo. Listo, Gallo, quedaste último. Segundo. No, segundo que... No, señor. Estás último. Segundo. Va, hacemos una de cada uno y listo, ¿sí? Ahí está, dale. Ok, vos vas con... Hey Joe de Hendrix. Vos vas con... Poison, quiero. Poison de Alice Cooper. Y otra de Sabbath. O sí, puede ser. O sí, solista. O sí, solista. Sí. Déjame pensar, pará, porque no lo había pensado. Un O sí, solista. Hacete ideas. El primero que salga al aire elige una canción de O sí, ¿sí? 4966-8900. El primero que salga al aire se lleva una entrada para ver a Almofuerte, además. Y elige la canción de O sí. Pebete, está. Y le da un beso a Paul. Está bondadoso, Pebete. Está bueno. Hola. ¿Quién habla? Hola, sí, llamo por Oscar. Oscar, ¿qué canción de Ozzy? De Ozzy, No More Tears. No, muy obvio para mí. No, muy obvio. Fuera. 4966-8900. Yo me parece que estaba llamando por cualquier otra cosa. Sí. Hola. Hola. ¿Quién habla? Javo. ¿Qué decís, che? ¿En el tema de Ozzy? Gets Me Through, ok, vamos con esa que no es tan conocida, es de las últimas. ¿Querés una entrada para Almafuerte? Dale, para mi hermano. Para tu hermano, ok, no cortes, ¿sí? Un abrazo, vamos con Gets Me Through de Ozzy Osbourne, Poison de Alice Cooper, Hey Joe de Jimi Hendrix. Esas son las tres canciones, duelo de vedettes. ¿Decretamos el empate? Y sí, dale. Les hago un favor. Empate técnico. Son por pequeñas décimas que no vale la pena. Bravo por Alice, mira. No cortes, oyente, te llevas una entrada para Almafuerte. Tenemos tickets para el 22 de junio, vamos a estar regalando, así que estén atentos. Necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. La envidia del momento. Tras haber lanzado su nueva placa GTX 780 hace apenas unos días, Nvidia vuelve hoy a la carga con la GeForce GTX 770. Dicha placa se adelanta a su predecesora, asegurando que es un 5% más rápido que la estrella del catálogo del año pasado, gracias a su interfaz de memoria de 7 GB por segundo frente a los 6 de la 680, un reloj apenas más veloz, marcando el paso a 1046 MHz y nada menos que 1536 núcleos. Disponible desde la semana pasada y lista para marcar una diferencia notable en nuestras computadoras, esta nueva GTX 770 cuesta en Estados Unidos $399. Un precio razonable si buscas revivir los juegos que tenés en tu PC y los que se vienen en este gran año de lanzamientos. Motorola te tatúa. La semana pasada fue la conferencia All Things Digital de la innovación en tecnología. Estuvo Apple, Samsung, Google, las marcas de siempre mostrando cosas que hemos visto antes. Pero también estuvo Motorola, trayendo cosas de lo más raras y de lo más interesantes, más dignas del Dr. Brown de Volver al Futuro que del sobrio Steve Jobs. La primera fue un tatuaje electrónico, un pequeño chip que te instalas bajo la piel, pero que se puede sacar de forma muy simple y que guarda información esencial sobre vos, tus contraseñas, tus archivos más importantes y hasta puede servir, posta, de router de Wi-Fi. Si no quieres hacerte un tatuaje con datos constantes, también tenés una pastilla que te tragas y que también trae un chip biodegradable que se potencia con el ácido de tu propio estómago. Bizarro, ¿no? Durante el tiempo que el chip está en tu estómago, ponele entre 8 y 10 horas, estás transmitiendo una señal de 18 bits que puede servir como contraseña para una instalación de máxima seguridad. Suena a ciencia ficción, pero no lo es, sino simplemente el pasito más reciente camino a una Matrix real. La pastillita, ¿será roja o azul? Evolución ilimitada en Tokio. La conferencia Tokyo Game Show reveló su temática para este año, la cual lleva el nombre de Games Limitless Evolution, que se traduciría como videojuegos evolución ilimitada, y es representada por una muchacha denominada Shi, siendo vestida por una suerte de armadura compuesta por distintas partes de diferentes consolas. Digan lo que digan, hay que amar Japón y su creatividad. Más data como siempre en www.lobred.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Noticias del día, recién escuchábamos las tres canciones del duelo de vedettes de hoy. Primero fue Jimi Hendrix con Hey Joe, después estuvo sonando Ozzy Osbourne con la canción Gets Me Through y por último Alice Cooper y un temazo, hacía mucho tiempo que no lo escuchaba, la canción era Poison. Noticias del día. Arranco yo como siempre, elegimos todos los días una noticia cada una y la comentamos. Esta dice lo siguiente: se hizo un estudio en Inglaterra. El hielo que le ponen a las bebidas en distintos locales de comidas rápidas, de café, de pizza, etcétera, etcétera, tiene más bacterias que el agua de los inodoros de estos locales de comidas y de cafés y de pizzas y de etcétera. Me jodés. Esto se hizo en el Reino Unido. El agua de los cubitos de hielo tiene más bacterias que la de los inodoros de esos mismos lugares. Menos mal que no tengo pensado viajar allá. Los responsables se hicieron cargo, dijeron, sí, es cierto, puede ser, vamos a mejorar la limpieza, porque fue una cuestión más que nada que tiene que ver con el descuido. Ahora, no lo hacen. ¿El hielo lo hacen en ese local o lo compran hecho? No, lo hacen ahí, viste que tienen máquinas de hielo. Tienen máquinas de hielo. Y lo que hacen es no limpiar lo suficientemente seguido esas máquinas. Como por una cuestión de descuido, casi sin mala intención. Obviamente los baños los limpian todo el tiempo, por eso están más limpios que las máquinas de hielo, que no las limpian tan seguido. Es lógico. Entonces, si bien dijeron que las bacterias son lo suficientemente riesgosas como para enfermar a un ser humano, todavía no alcanzan a ser peligrosas. Qué porquería. Sí, tiene que ver con una cuestión de higiene. Esa es la noticia entonces. En Inglaterra se hizo esto. Imagínate cómo es la hamburguesa que te acaban de servir, ¿no? Si el hielo está así. No creo, ¿eh? Porque eso se limpia mucho más seguido. Sí, pero el cocinero por ahí no se limpia las manos, ¿viste? Que ya ahí entra la tallada otra cuestión. Pero el calor mata todo. Ahí. No todo. Tengo entendido que hay sistemas de higiene rigurosos a la hora de trabajar en este tipo de locales, pero no sé hasta qué punto se cumple. Yo zafo porque soy anticubito aún un 28 de enero. A ninguna bebida le pongo cubito. Yo zafo porque no tomo nunca gaseosas en ningún lugar. No me interesa. Yo soy muy de hielo y soy de comerme el hielo. No. ¿Y qué? ¿Lo tirás al vaso de vuelta? ¿Jugás? Juego. Jugueteo. Con la lengua. ¿Cómo odio eso? Bueno, jodete, no lo hagas. No, vos no. No vamos a salir juntos igual. Igual, para mi pánico, el primer día que llego a México, viste que en México, desde que salís de acá, que dicen el agua, claro, te vas a morir, no tomes agua. Voy a un bar, le digo, che, dame un, no sé... Dame dos cubitos. Un whiskola, no me acuerdo qué pedí, un ron con lleno de hielo así, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Le digo, hermano, ¿esto lo puedo tomar? Sí, sí, no pasa nada. Tomé y zafé. Pero paranoiqué durante lo que me duró el trago. Yo fui muchas veces a México. No tomo agua, pero sí me cepillo los dientes. Me parece que no hay que exagerar tanto. El otro día escuchaba una conversación, no recuerdo dónde, a propósito de esto, de que ni siquiera tenés que cepillarte los dientes. Acá lo dijimos. Me bañé. Éramos nosotros. Acá al aire lo dijimos. Pero no al aire. Hay hoteles que tienen agua tratada. No, igual todos los hoteles tienen en los baños carteles que dicen... Sí. El agua no es potable, no consuma el agua, fíjese, tenga cuidado. Yo me lavé con agua mineral. En todo México. No, yo me he cepillado los dientes, me he bañado, obviamente, con, sí, no, con agua de la ducha. Y un poco te puede entrar en el agua. En tu caso, si tenías una fisura anal, por ahí... Sabes que a los baldazos. Si te filtra un goteo... Pero es difícil, porque... Tienes que subir. ¿Vos que te bañas boca abajo? Si haces un baño de inmersión... Ah, ahí sí. Ahí te salen burbujitas, ¿no? Pero me ponía un taponcito. ¿Qué noticia trajiste, Beto? Sabemos que... Fútbol, veo ahí, fútbol. Lógicamente, que Racing, que Boca, que fue al bombo, que no, que Cantero. No me importa, señores. A ver, dos noticias de fútbol. Del ascenso, que me apasiona. No, a ver. Un abrazo, sinceramente, para la gente, para la hinchada del Porvenir. Equipo que ayer descendió a la primera división de... A la última categoría. ¿Sigue siendo el técnico? Hasta ayer, por lo menos, era la dupla técnica, Luisito Ventura, con Gabriel Ramón, un ex jugador de Lanús. Un éxito, ¿eh? No, te digo algo, la campaña del Porve en este campeonato fue muy buena, salieron sextos. Ah, ¿lo condenan los promedios? Lo que pasa que, claro, arrastraba 37 puntos del 2010-2011. Sí. Recibió una pesada herencia, ¿no? Y en esta campaña hicieron 54. La campaña realmente fue buena, lo condenó otra campaña que no tuvo nada que ver. El hecho pero es que... Pero tiene que salir campeón, entonces. Y más o menos, salir segundo, por lo menos. Se fue a la D y estás contento. No. Hay alguien que está peor que vos. No estoy contento. Luis encima se descompuso, tuvo una especie de ataque de presión antes del partido. ¿Por los nervios? El hijo, sí, lo llevó a una clínica. Aparentemente, lo que habría pasado es una discusión antes del partido con Gabriel Ramón, con el de la dupla técnica, porque Luis quería filmar la arenga del equipo y Gabriel Ramón se negó. Y hubo como una discusión, más la tensión del partido y bla, bla. Ahora mirá, igual está el pelo que tiene. Sí, está en el boludeo igual, si quiere firmar la arenga cuando está por ahí a la D. Es que eso para mí era confianza pavada. Que se iba a salvar y después le iba a mostrar orgulloso. ¿Qué mierda va a salvar? Lo sonó que Luján y San Miguel ganaron sus partidos. Dos equipazos. Que venían también peleando con el Porve, ahora tienen que jugar un desempate entre ellos. Para ver quién desciende. Para ver quién se va a la D, exactamente. ¿Terminó el torneo de la D? Terminó ayer... Ahora fue un año. Puerto Nuevo. Creo que es como la tercera vez que se desafilia. Han acostumbrado. Vuelve y se desafilia continuamente. Claro, le dicen a los hijos de los jugadores: papi, ¿vos a qué te dedicas? Y año por medio soy jugador de fútbol. Un año sabático. Nico Repeto juegan en Puerto Nuevo. Pero la noticia bomba. ¿De dónde es Puerto Nuevo? De Campana. De Campana. De la misma ciudad que Villaverde. La noticia bomba, la que nos importa a todos nosotros. Para antes de decirme, querido Tata. Antes de decirme una cosa, sí. Para. ¿Vas a hablar de algún ascenso? No te importa, ¿qué necesitas? ¿Quién ascendió? ¿De la D a la C? De la D a la C, Argentino de Quilmes. ¿Argentino de Quilmes? Uh-huh. Va a ser tu rival. Sí, hay rivalidad con Argentino. ¿Qué vas a decir? Este señor. ¿Quién es? Este señor, Rodo Pereira, alias El Pelado Pereira. ¿Quién demonios es? Va a conducir. No. El barco azul y celeste. ¿El nuevo técnico de Telmito? ¿Qué era, de Ferro? Es un Milling. Mira, ahí está Milling, mira. Es el técnico. Milling, mira. ¿Era de Ferro? Dirigió mucho en las inferiores de Ferro. Tuvo un interinato en la primera de Ferro en el Nacional B, que lo llevó muy bien. Y estaba dirigiendo en las inferiores con Marcelo Ríos, el hermano del gurú, de nuestro amigo Gurucito, que está viendo a los Stones en este momento. Los últimos partidos con Telmito ya descendido fueron bastante buenos. Y la comisión directiva los ratificó en el cargo. En realidad Marcelo pasa a dirigir la cuarta y la tercera división, queda como coordinador de fútbol. Toda la suerte para Rodo Pereira, que va a tener en las manos. ¿De dónde viene? ¿La Ferro viene? Sí, viene de Ferro, pero ya te digo, estuvo ahí con Telmito en los últimos meses. ¿No te preocupa que se parezca a Tortonese? Yo lo veo muy mil. Escuchame una cosa. Cuando lo vi, te juro que... ¿Confías en este señor? No. ¿Te lo dice Guasno? Guasno, ¿confías en este señor? Ni un poco. ¿Ni un poco? ¿Cuántas fechas de plazo? ¿Cuatro fechas como todo? Cinco. Pero para, ¿es un tongo? ¿Por eso se queda? ¿O hay esperanza? No hay ningún tongo. ¿O no hay plata para traer otro de más renombre? Plata sobra. ¿Serio? Plata sobra. Es una apuesta... Plata sobra. Es una apuesta... poco rara, si se quiere. Yo no lo conozco, no puedo hablar bien, pero ni es... bien ni mal. ¿Viste? ¿Cómo no lo conoces si no fue el técnico de los últimos meses? Bueno, digo, la campaña que hicieron con Marcelo no. fue bastante digna, con un equipo descendido con los pero titulares. No, no tiene una gran trayectoria. Pero bueno, claro. En estos casos, viste, que se, o se apuesta a través técnico y jugadores de mucha trayectoria, o te bancas con los pibes del club y alguien que sea del club y que juntos devuelvan a la senda que abandonaron. Exactamente. Igual Santelmo con algunos técnicos prestigiosos que podría dar nombres, pero no. Tampoco hizo gran cosa. Así que a lo Pablo mejor Rossi, está puesto. Pablo Rossi, está no, Pablo cuando dirigió la primera venía de dirigir las inferiores. También era como un coordinador de fútbol. Lo de Pablo en una campaña fue milagroso. En la del torneo que descendimos dejó que desear, bueno. Nada. Bueno, nuevo técnico toda la suerte para Milin Pereira. ¿Cuántos partidos lo aguantan? Arranca el torneo de la C y pierde 5 partidos seguidos afuera. Afuera, Rodolfo. No, cuatro, se pierde 3 seguidos. 3 seguidos afuera. 3, te queda 1. No. El torneo empezaría el 14 de julio, ¿eh? Está acá a la vuelta de la esquina. Ya lo tenemos. ¿Firmó Neymar? ¿Ya está? No, firmó el Colo Zuleta, que es nuestro Neymar. Uy, vamos. Que era lo que queríamos, así que mucha fe, ¿eh? Mucha esperanza. Vamos a volver. Y mucha diversión. Hablando de fútbol y de plata. Viste que cuando los equipos grandes están por irse a la B, ocurren cosas desesperadas, maniobras desesperadas. Y en este caso un señor llamado Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y socio de Independiente, se presentó en un juzgado y dijo: vengo a denunciar que todo esto está entongado y que quiero que se anulen los descensos. Un payaso. Dijo textualmente: venimos a formular una denuncia penal por la posible comisión de delitos de acción pública por parte de algunos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y o jugadores y o dirigentes de Quilmes y del Racing Club. Los denunciantes tuvieron en cuenta los dichos de Javier Cantero, que dijo que Racing había, o dio a entender que había recibido plata para ir para atrás contra Quilmes y que de eso no se vuelve. Y dice en su presentación: maniobras de estas características importan a todas luces actitudes defraudatorias para con nosotros los socios y simpatizantes de un club y de un deporte como el fútbol, resultando no solamente vulneradas las más elementales normas del fair play, sino también los intereses económicos y deportivos mediante una suerte de conductas típicas. Todo ese palabrerío arrebolado que no va a llevar a nada, porque también pidió que se cite a declarar a Grondona y a los presidentes de Quilmes, de Racing y al técnico Luis Ubeldía. Que pareciera ser el eslabón flojo, ¿no? De toda esta cadena de la que nadie quiere hablar, que ya se fue de Racing, si bien va a dirigir los últimos 3 partidos, ya dijo que no. Por su parte, Aníbal Fernández, presidente de Quilmes, dijo: no, nosotros no tenemos nada que ver. Yo Cogorno, que es el presidente de Racing, no lo vi nunca. Donde nos mencionen a nosotros, vamos a querellar. Dice: y debo la plata de los sueldos y voy a pagarle a alguien para que vaya para atrás. ¿Por quién me toma? Dijo Aníbal. De todas maneras, ayer... al lado de Cristina. No. Ya hubo una reunión, Cantero salió como loco a hablar en el programa de Víctor Hugo y ta, ta, ta, ta, ta, ta. Después hubo una reunión en la AFA y cuando salieron, bueno, no quise decir eso, no fue tan así. Bueno, este señor Jorge Rizzo le pidió al juzgado de instrucción número 7 que cite a declarar a Grondona para que se determine si el comportamiento denunciado por Cantero es habitual en los torneos organizados por AFA. No, suponete que ¿no? fueron para atrás los dos, que se pusieron de acuerdo, que es habitual, que sucede siempre, que bla bla bla, no va a pasar nada. No, estimo que no. Pide que se anulen los descensos igual, no que condenen a otro por ir para atrás. Claro, claro. Porque en definitiva lo que debería pasar si se comprueba esto es que descienda Racing. Claro. Como pasó en Italia cuando se descubrieron sí, tongos de partidos. Y Quilmes por arreglar partidos, digamos, los dos. Sí, pues las dos cosas están penadas. Pero lo cual no implicaría que Independiente se salvara de categoría, no tiene nada que ver. Vos te vas por una sanción disciplinaria, vos te vas por promedio. Chau. 5 descensos. Ahí está. Coincido. River sale campeón. En tu cara te lo digo, Guasno. Apostá lo que quieras ya. River sale campeón. Te lo dije el otro día. River sale campeón. Si sale campeón. Faltan 3 fechas. Sí. A 3 sí. puntos. River sale campeón. Me voy al obelisco con la camiseta. Vamos juntos. Te lo juro. Vas al obelisco con la camiseta de River puesta si River sale campeón. Doy la vuelta, sí. Al trote. Y okay. Grito, dale campeón, dale campeón. Y ahí vamos a estar nosotros registrando todo. Y prepárate porque eso va a suceder. Sí, eso va a suceder y lo vamos a estar registrando con las cámaras de Vortex. Puede ir Beto, ojo. Noticias del día en Doble Nada. Vamos con música. Esto es lo nuevo de White Lies. Sí. Getting Even, nuevo tema, White Lies, la música en Vortex.

Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. El comienzo de un largo viaje. Presentan su nuevo disco, Push, en el Ópera. 8 de julio, entradas en venta en la boletería del teatro y por Ticketek, 5237-7200. Lunes, 8 de julio, 21:30 horas. Push, tipitos, Push, en el Teatro Ópera. Invita su... Fin de espacio publicitario. Lo nuevo de Cielo Raso, Caminando se llama la canción. Antes, lo nuevo pero de White Lies con Getting Even. La música en doble nada en Vortex. Cuando son las 15:39:28, le decimos hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Vos? Bien, todo bien, perfecto. No me gustó lo que hiciste en la apertura. Perdón, te pido mil disculpas. Perdón, sí. Beto. ¿Está? Sí. Te presento a Beto. Beto, ¿cómo te va, Javier? Gracias. Me hablaron bien de vos. Gracias. De vos también. Me dijeron que cantabas la apertura antes de arrancar y... Siempre. ¿Te sentís defraudado, Beto? Es que sí. me absorbió el cine, que fui al cine y no lo pude evitar. Rápido Furioso 6. Qué ganas de tirar el dinero. No, no, no, espectacular. Banco la saga, señor, la saga de Rápido y Furioso. Quiero las 7 ya, sí, en las venas. Si me decís que lo llevaste a tu hijo es el mayor o tu hija? No, mi hija es la mayor. No, esa no, a tu hija no le va a importar. Entonces, y a mi hijo hasta ahora... Porque Gordini fue al cine el otro día con la excusa de llevar al hijo. Sé que va él, pero... No, me la banco yo. Rápido y Furioso, salvo ver lindos autos y escuchar algo bueno de hip hop. No, no, aparte con mi mujer nos peleamos... Lindas mujeres. Mujeres, bueno. Con mi mujer nos peleamos para ver quién va al cine a llevar a la nena, porque... Obviamente que a los dos nos encantan las películas de chicos. Andate a ver El Principito este domingo, te invito. ¿El Principito qué? ¿Cine? ¿Película o qué? No, no, musical, musical. Comedia musical. Me la banco. Para niños. Sí, sí, me la banco. Tengo problema. Te invito. Bueno, ¿querés ir con Lion? Muy chiquito. Es chiquito, sí. No, con el chiquito no, porque me van a declarar persona no grata. ¿Ha prendido fuego? Es un poco, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tampoco de verdad. Es capaz de subirse al escenario y sacarle el traje al Principito. Ya lo hizo en una obra de teatro. Sí, ya lo hizo. Ya discutió con los protagonistas, lo sacó de rol. Discutían con él, sí, sí. ¿Le pegaron? No, no, no, en un teatro, al Paramis, ¿lo conoces? Uh-huh. Ahí hay obras de teatro para chicos y suelo llevarlos. Y bueno, discutí con los actores. Este guión está mal, es una mierda. No, no, uno gritaba y... empezó. ¿Qué te trae por acá? Bueno, me trae por acá lo de todos los miércoles, nuestra columna del Perro Urbano. Hoy vamos a cambiar un poco la estética de la columna. Me van a ver trabajando. ¿Te dice Perro Urbano tu mujer? No, mi mujer no, pero muchos me dicen, ¿qué hace de perro? Urbano, ¿cómo va? Sí, sí. Es más, ya ni el nombre me dicen, sí. Pero bueno. Ni cuando se enoja te dice perro. No. Urbano. No, me apoya a decir un montón de otras cosas, pero no justamente perro. Perro sería un elogio. Claro, totalmente. Pero bueno, hoy vamos a verte en acción. A verme en acción, sí. Vamos a ver una de las prácticas con los chicos del curso, pero lo que vamos a ver ahora... Es un perro que se llama Kimbo. Kimbo. ¿Sí? Kimbo. ¿Con K? Con K, sí. Similar el nombre al luchador, el famoso luchador que hay, de estos, ¿viste? Cuando dan Arena Space a la noche. Que Estados Unidos, ¿eh? Kimbo. De jaula, sí. Kimbo, como lo verán, lo pueden ver en Vorterix.com, es un cane corso, más o menos de un año y medio, dos años. ¿Qué están, en una placita? ¿De dónde estamos? En un canil cerca del río, donde está la ciudad de los niños. Lo que estamos viendo ahí, este es un perro que no es cliente mío, es cliente de un colaborador mío. Entonces lo trae para supervisar. ¿Estás ahí con el perro? Estoy con guarda el perro. Muy larga, la estás pisando para sí, tenerlo cerca. Sí, en realidad nosotros trabajamos con correas y con sogas. Y lo que estoy viendo es tratando de analizar cuál es la distancia social de ese perro hacia los demás perros. ¿Nunca te cagás un perro? No, no, porque me tomo mis recaudos, no es que, hola, ¿qué tal está el perro? Con ese perro primero tuvimos un primer encuentro en donde yo lo llené de estímulos positivos y aparte sé porque mis colaboradores hacen muy bien la tarea y sé que la agresión es con perros y no con personas. Igualmente, como no me conoce, lo que estamos haciendo es tratar de positivizar el encuentro para que yo lo pueda manejar. Para los que están escuchando, los otros perros que se ven ahí son otros paseadores, otras personas con sus perros. No, eso es un canil que está dividido en dos. Entonces aprovechamos esa división y del otro lado pusimos un Staffy, una hembra, un American Stafford, que quiere compartir, digamos, con él. Lo que pasa es que yo estoy viendo cuál es la distancia que el perro soporta como para que me conozca a mí, para que me entienda a mí como guía. Por eso me acerqué y cuando vi que el perro desbordaba me vuelvo a alejar. Se le estaba yendo al humo al otro. Claro, entonces estoy viendo... De un bocado se lo baja. Y el otro es un Staffy, es un American Stafford, es también un perro de presa, ¿eh? Ojo. ¿Sabes que me das miedo como estás vestido? Me acordás esas series de la década del 70. Parece mucho frío. Les comento, esa es mi ropa de trabajo. Tiene una pistola con silenciadora dentro de esa campana. Pensá que de ahí salgo, estamos viendo un perro solo, pero hay como 10. Te falta el pasamontañas, sos un ninja. Los otros 9 ya los cagaste a tiro. No. Pensá que de ahí me voy, babeado, con olor a perro, lleno de pelo, entonces tengo una ropa... ¿Con caca? Para, a veces también, sí, ¿por qué no? Restos de opi. Con pis. Igual, ¿ropa negra para los pelos? Mal. Ah, pero la ropa de página. Es así, ese buzo tiene un montón de bolsillos, con lo cual puedo poner un montón de estímulos para el perro. ¿Y para vos? Y para mí también. Lo que estamos viendo ahí es un ensayo de cómo manejar la distancia, sobre todo en un perro que no conoces. Entonces ahora lo que digo es que me voy a ir afuera porque estoy viendo que hay un perro afuera y estoy tratando de hacer un acercamiento con ese perro desde otra manera. Para los que pueden ver en Vorterix.com, si no lo pueden ver ahora, lo pueden ver después, porque la columna se levanta y queda en el sitio. Una vez que más o menos tengo conocimiento de cuál es la distancia que el perro tolera, ahí empiezo a trabajar con él desde una distancia lo más cerca que el perro me lo permita. ¿Vos estás tratando de que se relacione con los otros perros? Estoy tratando de que rompa un poco esas barreras, pero que dentro de ese acercamiento de distancias que me reconozca a mí como un guía. Ahí hay uno que ya está suelto. Ahí hay uno que está suelto, pero lo que es muy importante, fíjense el otro perro, el lenguaje que da, lo ignora absolutamente. Con lo cual a mí me permite que se acerque un poco más. Y a medida que el perro se va acercando, esa es una distancia de atención. Con lo cual yo sé que el perro está pendiente del otro, pero todavía me tiene a mí como referente. Eso es lo que premio. ¿Qué le decís ahí cuando le hablas? No le hablo directamente. Hago mucho lenguaje físico, le hago ch-ch-ch-ch, el equipo. No le hablo porque no le puedo poner órdenes cuando un perro está desequilibrado. Acabamos de ver todos que estás comiendo vos lo que come el perro. No, no estoy comiendo. Lo estamos viendo. Primero que lo pruebo, eso sí, te doy fe. Estás comiendo de un cuadradito. Es el arma mortal que le robas de la galletita al perro. Doy fe que lo pruebo. ¿Cuál es el problema? Aparte, con mis perros he compartido galletitas de perro viendo una película. ¿Cuál es el problema? Comés galletas húmedas de perro. Son como las de cereales, pero con un poquito más de cereal. ¿Qué problema? El caldo de escape después, ¿no? No, señor, la fisura, que te viene. Bueno, vos fíjate cuando el perro se dio vuelta y le hizo frente, ¿cómo respondió él? Yo lo que intento hacer es que el perro se adapte y se habitúe a mí, ¿sí? Y que trate de estar en ese estado de equilibrio. Previamente a esto se hace un trabajo con el propietario. Este perro tiene un historial, ¿sí? No es que de la nada... ¿Medio matón? Así. No, no, este perro tuvo muy poca sociabilización con otros animales, muy poca, y la poca que tuvo fue un enfrentamiento cuando él tenía 4 meses con un Rottweiler que lo dejó herido y lo tuvieron que... coser la cara, o sea... ¿Qué se hizo malo, esto o el otro? No, en realidad fue un mal manejo del propietario, que pensaba que de esa manera lo podía socializar, entonces... No, lo se lo provocó, mató de casualidad. Sí, el otro chiquito que le ladró, le dice, cobraste con el Rottweiler, amargo. No, el otro chiquito es un American Stafford, ojo, no es, es chiquito, pero contundente. Por eso, y qué lindo. Dijo, este que... Sí, es muy lindo. El Cane Corso es un perro de presa italiano, originario de la isla de Córcega. Lamentablemente, como el pit también se utiliza para pelea, porque son perros de presa, son molosoides, o sea, son perros grandes, con mucha fuerza. Por eso yo lo que muestro ahí es cómo se trabaja con un perro que por ahí te excede en fuerza. Entonces, sogas largas y tratar de pisarla más que tenerla en la mano, para que el perro baje y se habitúe, y de alguna manera vos le estás dando un refuerzo negativo al animal, pero no viene de vos, no viene de tu mano. ¿De qué sabor eran las galletas? Es hígado eso, no es galleta. Uy, nos traes el miércoles que viene un par. Sí, aparte se hace, hay que saber cocinarlo el hígado. Vomito. Estabas vomito comiendo ya hígado, asqueroso. Estaba, lo tenía en la boca, no lo estaba comiendo. Lo tenés en el bolsillo. Lo chupan, sí, en el bolsillo, sí. En realidad lo que hago es el gesto de comer para que el perro me preste atención y que vea. Tu mujer te manguerea cuando vuelves, sí, a comer. Más o menos. Como a Rambo en bola, lo pone en bola y queda con la manguera los bomberos. Entra y me dice, por favor, al baño, sacate esa ropa y después saludame. Sí, sí, más o menos. Pero la cercanía... Este es un primer día de trabajo, segundo día. Esto estoy supervisando. Este perro ya ha sido trabajado por mi por colaborador. O sea... Esto, al principio, 3 meses antes, no se podía ni acercar. ¿Qué ladrido de gay tiene el perro? No, no, ponelo bien, ponelo bien. No, hace 3 meses antes este perro no podía ni ver un perro, que directamente se desorbitaba. ¿Te diste por satisfecho con el resultado o le falta? Sí, sí, no, le falta muchísimo. Pero lo que primero se hizo con este perro fue un trabajo con el propietario, con el dueño. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Y para tratar de formarlo como guía para que él después lo pueda trabajar en la semana. Porque hay mucho... La gente... malentiende que quizá, y sobre todo con este tipo de perros de presa, el aprendizaje es a través de la firmeza, pero lo entiende como una agresión, como dolor. Y lo que haces en estos perros es como tirarle nafta al fuego, uh-huh, que es peor. Entonces no solo aprende, sino que después el perro va a tratar de educar a otros animales de esa manera, con la agresión. Entonces lo que hizo muy bien Fernando, que es mi colaborador, es hacer un trabajo de base con el propietario. Bueno, cortémosla con los golpes, cortémosla con esos excesos, a partir de ahora probemos otra cosa, porque si hace 2 años el perro se comporta de esta manera, con ese estilo, vamos a cambiar de estilo para ver si verdaderamente vamos por otro lado. Entonces, mientras vos le pongas al perro un marco con un equilibrio emocional y el guía esté equilibrado, entonces la cosa va a cambiar mucho más. Para este tipo de perros lo que hacemos, el contacto con otros perros, es mucho más conveniente que se haga el movimiento. O sea, mientras vas caminando, tratar de achicar distancias. Porque en cuanto el perro se queda quieto, lo que provoca es un componente fundamental para los perros, que es lo territorial. Entonces ahí es donde se hace, digamos, donde la agresión florece. Lo que estoy haciendo ahí es aprovechando ese perro que está suelto, que tiene muchas ganas de comunicarse con la staffy que está adentro. Entonces lo aprovecho para acercarme un poco. Pero si el perro se te quiere hacer el loco, ponele, se hace el loco, ¿te puede llegar a morder a vos, el que tenés vos, el negro? Yo no te voy a decir que no, porque es un perro, pero está claro que es un perro que tiene, antes de hacer esto, yo estuve con el perro tratándolo, y está claro que la agresión es hacia otros perros. Y lo que estamos viendo ahora, trabajando ahora, es decodificar que con las hembras, si bien no es agresivo, pero es torpe, le falta todavía una relación, una comunicación. Entonces simula ser agresivo. Entonces las perras lo que hacen es defenderse. Provocan o le marcan un límite a través del gruñido o a través de unos mordiscos al aire, y él eso lo toma con una intención de pelea. Entonces estamos tratando de habituarlo y de crearle un lenguaje que no tuvo de chico para que se pueda contactar con otros animales. En la próxima clase, por ejemplo, ¿ya lo podés dejar que se besuquen? No, esto es un periodo que lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende mucho de lo que se trabaje durante la semana y de las respuestas del animal. ¿No está el dueño ahí con vos? ¿Debería estar? No, el dueño está en este canil y está viendo cómo yo lo manejo para que después él lo pueda hacer. Porque de semana a semana puede perder lo que aprendió o lo que... Si no lo trabajás, esto es trabajo, esto es práctica. Sí, pues. ¿Tomás lección? No, lo te das cuenta enseguida por el perro, si progresan o no progresan. Igualmente, nuestra metodología es: yo voy por semana y te cobro por semana. Si vos no lo trabajaste, claro, estás perdiendo la plata. Claro. O sea, no hay mucho. O si no, yo lo que digo, comúnmente, si no pudiste trabajar por el laburo, porque estás enchufado, llamame y voy otro día. Pero a mí lo que me interesa es que progrese la relación, tanto guía como perro. Ahí lo tienen a Javier en acción, entonces el video va a quedar en vortrex.com. Sí, lo pueden ver. Este tipo de técnicas primero se aprenden. Nosotros trabajamos así porque tenemos educadores y educadoras. Entonces utilizar la fuerza como recurso no es válido con este tipo de perros. O sea, si este perro lo puede manejar también una mujer, pero tiene que tener muy en claro cuáles son las distancias sociales que el perro te permite para poder controlarlo, ¿sí? Mi perro hoy me meó la compu y no me funciona más. ¿Lo tiro? Sí, la compu, a las dos del perro. No, si te meo la compu, quiere decir... Pero la compu generalmente está arriba de una mesa, arriba de... Y por ahí es el CPU, ¿no? Que es un gran meador a distancia, ¿viste? Pues, no, pero yo tengo una clienta que me llamó porque tiene el problema que el perrito se sube a la mesa y la mea. Qué lindo, Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí hay que hablar de jerarquías, hay que ver cómo es un día en la vida de ese perro. Ahí el problema no es el perro, ¿no? Generalmente el problema no es el perro, generalmente el problema es... el maltrato o el no saber qué es lo que necesita tu perro. ¿Hay casos irreversibles? A mí no me gusta decir que hay casos irreversibles. Sí, hay casos complicados porque tienen un ámbito complicado con el cual es inaccesible. ¿Hay loqueros de perros? No, hay refugios, lamentablemente, de perros, que suelen ser muchas veces como cuasi loqueros. El nuevo Tyler, deshuevado, ha dejado de mear. Mirá vos, ¿en serio? ¿Le cortaron los huevos nada más o llevaron otra cosa? ¿No le cosieron? Ha dejado de mear adentro de mi casa. Ha dejado de marcar. Qué bueno. Por el momento, puede haber. Si ya está, digo, si no hizo piso en estos días, ya no va a volver a hacer piso, pues. No sabes. Y lo sabe. Ya perdí, dijo, pobrecito. A mí no me gusta. Matón y ladrador sigue siendo. Matón y ladrador sigue siendo, pero por lo menos. Yo dije que una vez que lo castren, a medida que pase el tiempo, quizá baje un poco las relaciones, va a madurar. Se pone gordo y viejo, claro que no estoy castrado. Fundamental. Muy bien, te voy a dar dos opciones. A ver. Si querés, vamos a unas canciones y vamos con un tema que te va a emocionar y te va a hacer llorar. Uy, no. O lo tiramos ahora, así. No está la tarde para poner a la marchanta. Te digo, es un tema impresionante. Les aclaro a todos los amigos que nos ven y nos escuchan de México, Perú, España, Portugal, Venezuela, Ecuador y Colombia. Es un video. Es un video y es una historia. Hagamos un par de temas y después vamos con el video. Con la naturaleza que te rompe la cabeza. Te rompe. Rage Against the Machine, Wilson Parade. Quenching the thirst and the power gone. That fireside hit the car. They're rocking sore on the face.

¿Cómo va? Un placer como siempre comunicar con ustedes, gente. El patrón de Brazategui. ¿Qué decís, pata? ¿Bien? Bien, bien, acá, haciendo pilotes todavía. Seguimos, no me echaron. ¿Vos eras el que tenía un hijo Almafuerte, es? No, no. No. No, no, no, porque había uno que laburaba de albañil, sí, que estaba haciendo la casa, que vino con el hijo. Sí, que me lo subió. No, no, no, no, todavía no estuve ahí, no tuve la posibilidad ahí. La verdad es que me encantaría conocerlo, luego sacar una foto con ustedes, son gente copada. Ojo, Mariana, ¿eh? ¿Qué te interesa más, Maiden o nosotros? Sí, me ponías en un aprieto. Ustedes son buena onda, buena gente, pero Maiden me gusta. Nunca lo pude ver. ¿Verdad? ¿Nunca viste a Maiden? Tiene que ser Maiden. No, me gusta la sinceridad de Gabal. Escucho a vos hablando medio. Gabal, si nunca vi medio, no merece esto. Quería. Perdón, me iba hablando de otra cosa. No tenía que ver. Vamos a recibir bien en San Telmo en la sede, así que. ¿Qué pasa, Vera? Encima es picante. Un magazine, San Miguel. Nos vas a pagar la promoción que nos perdimos. ¿Te acordás que se dice en la sede por mi culpa, no, Vera? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué equipo es? Berazategui. Berazategui. Nos pegaron un tiro en el travesaño en el último segundo. Ah, ¿sabes qué dijiste? Nos pegaron un tiro y sí, imaginé armas. Nunca fútbol. Me infiltré en la cancha de San Telmo después. Mucha mala onda con ustedes. Una vez fuimos con el flaco Marcelo. No sé si todo mal, ¿Qué no? La primera vez que vamos allá, que nos esperaban, con el flaco Marcelo tuvimos, vamos. Llegamos, damos la vuelta y el estadio Norman Lee, pintado el paredón que da a la calle, muerte a Telmo. Norman Lee se llama. ¿Me tiras un nombre? Tengo un único problema con este oyente. Estoy pensando en los demás oyentes. Ustedes que están ahí, en el subte, tal vez. Después. Cortale ya, te pido, por favor. No se entiende un carajo. No se entiende. No se entiende nada. Que no se entiende. Pero no. Es como algo, parece que hablan un dialecto. No se entiende nada de lo que decís. Hay gente en este momento que está en un taxi, en un auto, en la calle, y no entiende nada de lo que estás diciendo. Está bien, está bien. Jar Jar Binks, parece. Pero explique él. ¿Quién? Hay un solo problema. ¿Cuál? Yo estoy preparando una ruleta que realmente es compleja y tienen que ser fanáticos de Maiden. No puede ser alguien que le guste un poquito, que no haya ido nunca, porque no va a contestar nada. ¿Vos sos fanático de Maiden de verdad? ¿Sabes mucho? No, lo escucho, pero no sé mucho. Ok, te mandamos un abrazo, muchas gracias, te queremos. 4966-8900, Rule Maiden. Acá tengo el vinilo, acá tengo el vinilo que se pueden llevar mañana, está cerradito. Queremos que lo abras para verlo, nada más. Sí, es un vinilo muy, muy lindo de Killers, el segundo disco de Iron Maiden. Nos lo dio gentilmente Carna, que está al frente de Buenos Aires en vinilo. Esta es una feria de vinilos que se va a llevar a cabo el 15 de junio en el Roxy de Niceto Vega 5542, entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche. Sí, la semana que viene va a estar Carna acá con ustedes, porque yo voy a estar en Nueva York pasando un poco de música en vinilo. Comprándonos remeras. Hola. Hola, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Guillermo, ¿cómo andás? Sí, sí, Guillermo, ¿todo bien? Todo bien. Estamos viendo una animación de un Eddie rarísimo que nunca había visto en mi vida. ¿Sabes quién soy? No. Yo estuve el año pasado, fui y salí segundo en el Maiden, en el concurso. ¿Sos el que lloró? ¿Eh? No, ese ganó. Ganó Nicolás, yo soy el que perdió. Que claro, vos fuiste el del ataque de pánico que no pudo responder porque de los nervios. Acá te quedé pánico, me chorearon ahí. ¿Cómo me chorearon? Y ahora te vamos a chorear de nuevo. Es Caldero, haciendo denuncias locas, incomprobables. Sí, con lo que cuesta salir al aire, lo primero es un insulto, una acusación, un señalar con ya vino, Al que llora, no lo quiero tampoco. Vos lo convocabas, no lo quiero tampoco. Ganó el año pasado, ya está, el que llora ya lloró. Le tengo muchísima fe. ¿A quién? Al otro. ¿Al otro? Berazategui. Dentro de dos llamados. El Berazategui quedó afuera ya. Hola. ¿Sí, quién habla? Habla Pablo de Lugano. ¿Qué decís, Pablo? Te paso con Beto. Dale. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien. ¿Qué estás haciendo en esta tarde tan gris y calurosa? Laburando. ¿De qué? Laburando acá con un remis. ¿Con un remis? Sí. Pero no estás con pasajero en este momento, quiero creer. No, ahora estoy esperando. Te estás rascando las pelotas. Sí, en cierta forma. Beto no dice pelota. ¿Viniste a Vorterix alguna vez? No, a Vorterix no. ¿Nos escuchás todos los días? Sí, generalmente sí. No todos los días, porque cuando voy con viaje, viste, a veces voy sacando, porque depende del pasajero, viste, voy cambiando la radio. ¿Qué, somos inconvenientes para algún pasajero? Qué feo, ¿eh? Si depende de vos. No, pero por ahí a veces lleva gente mayor, viste, y están pasando algún tema poderoso, viste, y le bajás un poco el volumen, no le cambias la radio. O hablando de cortar frenillos y demás. O PB te dice, oh, pero... Si depende de vos, ¿qué radio escuchas? Vorterix. Vorterix, ok, me parece muy bien. ¿Sabés de Maiden? ¿La tenés clara? ¿Sos fan? soy fan, lo que no tengo es mucha memoria, pero soy fan. Estás afuera, lo siento. Sí. Esto es dato, dato, dato. Pero porque va a perder, nada más, nada más. No es personal, no se lo tomen personalmente, pero está afuera, ¿o no, Mili? Aparte vos no dijo que le tiene fe a este que viene, así este, que... Este. Es que además las preguntas no van a ser sobre discutir qué tema de Maiden te gusta más. Es dato, ¿en qué disco estaba tal canción? Yo acá no quiero después decir cómo van a ser las categorías para que no estudien para ese lado, pero van a ser complejas. Ahora aparece el candidato, vas a ver. El Sergio Massa del concurso de Maiden. Va y por Arafo, parece, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Todos los días me si va por afuera, por adentro, no va, se guarda, sí, pero... si va, es presidente, no es presidente. ¿Con quién? Esto va, es móvil, negro. ¿Con quién? No, es dinámico. Va por afuera, todavía no sabe con quién, pero aparentemente se guardaría para el 2015. Lole Massa. ¿Qué? Lole Massa. ¿2015? ¿Esa es la fórmula? No, ah, no. La chava le están diciendo Lole porque se quiere guardar. No, estás loco. Esa es una linda bombita, ¿eh? Imagínate. Igual volvió del letargo, por lo menos empezó a hacer declaraciones, Reutemann. Parece que vuelve a correr. Este es el próximo. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué decís, Andrés? ¿Todo bien? Bajá el volumen, no sé, de la radio de algo, pues se escucha muy feo. Estoy como en un túnel, por eso. Ah, ¿qué estás haciendo? Me escapé de la oficina. ¿Estás construyendo los pasos a nivel de Mauricio en la ciudad? No, no, para nada. Escondido en el baño, me parece. No, no. Estás haciendo la ruta del dinero. El túnel. Ojalá. Para sacar el dinero. Ojalá. ¿Lo harías? ¿En qué túnel estás? No, como el pasillo que dan todas las oficinas. ¿Sabes de Maiden? Mucho. ¿Mucho? Te lo dije. Bueno, dice que, a ver si sabes esto, pues es muy reciente, pero bueno, si sabes mucho, capaz que lo sabes. Dickinson anunció nuevos planes para su vida. ¿De qué se trata? Sí, sí. ¿Sabes? No tenés ni idea. No, sé que es piloto, sé que es piloto de... No, tenés... Hace 20 años que piloto, mi viejo. Y qué sé yo, lo que hace en su vida. Vuelva a su oficina, la señor. La cerveza de Trooper. Pero eso es de Maiden, ¿no? No, eso es de Maiden. Dickinson. No, me mataste. Está, además de estar con el curro de los aviones, que se puso una empresa de refaccionar aviones. Sí, ahora parece que va a levantar una aerolínea. Sí, quiere volver con Astra Airs. Sí, quiere sacarla de la bancarrota. Pero no es eso. Mira, te voy a dar opciones, multiple choice. ¿Sí? Vale. ¿Va a sacar un nuevo disco solista? ¿Va a ser un show de stand-up? ¿O va a publicar un nuevo libro? Va a publicar un nuevo libro. Muy mal, va a ser un show de stand-up. Sí, señor. Un abrazo. Como Escotilla. Qué malo que sale. Se cayó el candidato. Pero están todos. Ah, era Es este. Y salió un montón. El próximo es el grosso. Me lo tatúo. Para mí tiene que ser mujer. Me tatúo el nombre del próximo oyente. Ok. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Romualdo. Ariel. Ariel. ¿Con letra gótica? ¿En la cola? En un cachete. Alrededor, así, mira. Alrededor de Lopi. ¿Te tatuaría la cola, Ariel? Yo, no, ni loco. ¿Qué te tatuarías? ¿Tenés tatuajes? Sí, tengo dos. ¿Dónde? Tengo uno en el en los dos hombros. Tengo una calabaza de Halloween y otro el Anubis de Powerlave. Mira qué loco. Ah, la pelota. Ok, bien, tenés un tatuaje Maiden, así que viene bien. Para mí está dentro. Un tatuaje de Maiden, pero ningún Eddie. Para mí está muy bien. ¿Qué Eddie te tatuarías? Para mí está dentro ya. Sí. El Eddie que me haría es el de Somewhere in Time. Difícil para tatuar ese. Lindo también. Me lo haría gigante en la espalda. Una mitad adentro. Una pregunta. No, está adentro. ¿Le haces una pregunta? Adentro. Lo lleva en la piel, lo lleva en la piel. Puede ser un vende humo, pura cáscara. ¿Está bueno el tatuaje o te lo hiciste todo mal en la cárcel? No. Lo hice en la Bonne Street. ¿Tiene color todavía o es blanco y negro? Tiene, y me lo hice en el 93, así que le falta color. Le falta color, ok. Está para una refrescadita. Adentro, estás adentro, listo, que no se hable más. Estás adentro, venís mañana, ¿podés? Eso, tío. Sí, decime, ¿me pasan todos los datos? Sí, no cortes si te pasamos todos los datos. Tenemos a otro competidor, este gana. Te mandamos el remis. ¿El del tatú? ¿El del tatú? Sí, este era Ariel, ¿no? Sí. El del tatuaje en el Opi. ¿Le va a ganar el Franchute, decís? Sí. El primer nombre es Fernando. En un rato hacemos otra convocatoria, necesitamos a un último participante. Está el Franchute, está Ariel. ¿Las categorías cuáles son, Mili? No las digas. No las digo porque si no lo van a estudiar. Es una muy buena pregunta, pero no quiero la respuesta. Guido se va a empapar un poco de la rule mañana antes del concurso. Yo creo que Guido no sabe nada. Es lo bueno, que venga así. Nada sabes. Sí, para mí tiene que ser totalmente arbitrario. Ah, Guido Berkovich. Guido Berkovich, el jurado de mañana. Yo quiero ver cuál es la remera rockera que trae Guido. Sí. Creo que para él, una imagen de remera rockera es esa que tiene de un águila con una peluca. Esta canción está en este disco que mañana se va. Mañana tiene dueño vinilo picture disc de Killers, Iron Maiden. La canción es Murders in the Rumor acá. Iron Maiden, Murders in the Rue Morgue. Apúrense con las entradas, Sí. Apúrense. Hay que votar. Pero apúrense porque viene muy bien. Iron Maiden viene en septiembre. Falta mucho. 27 de septiembre con Slayer y con Ghost en River. Antes de seguir, primero, nosotros tres muy mal y usted peor. ¿Por qué? Señor, se estaba haciendo el dolo. Mirá la cara. Nos quería caminar. Nos quería caminar. Mordió la apuesta y se hizo el dolo. Nos habíamos olvidado todo. Revancha, no puede ser. El resultado que no podía hacer fue, no se puede creer, 0-0, pecho frío. ¿Querés revancha? Te la damos. Aventuremos todos, si les parece, un resultado de River Independiente. Exacto, tiene que ser. River. Resultado exacto. River. No me cagues el 2-1. 3-1. 2-0, River. Ah, me cagaste. 2-1. Bueno, voy 1-0 entonces, River. Pará. 3-1 dijiste 3-1, vos. 3-1 River. Guas, no. 2-0 Gallo, 1-0 yo, 2-1 siempre River, ¿no? Sí, los cuatro. Voy a tirar con... Voy a anotar porque esto... Anótalo, anótalo, que... apostamos el café con leche del lunes, café con leche que paga hoy el señor, y ya fue pedido por Willis, muy bien, nos habíamos olvidado todos, apostamos por Boca News, ¿no? En la Copa. 1-0 decís vos. 1-0 digo yo. ¿Vos, perro? 2-1, River. Era el resultado de la final de la Copa Libertadores entre Newell's y Boca, que jamás 2-0. En la fucking life podía salir 0-0. Si iban a penales, 0-0, pagabas vos y así fue. 0-0 te digo algo, el verdugo el domingo va a ser Funes Mori. Listo, lo dije. Un camión de hamburguesas, así que... En un rato seguimos con la Rule Maiden, sí, tenemos a El Franchute, tenemos a Ariel, falta otro participante. Y acabo de escuchar una conversación. Es muy difícil organizarlo. Guasno. Mañana tiene que estar fumando pipa. Yo tengo este berrinche, pero te lo juro, desde los 20, 21 años, posta. Pero traigamos a alguien que sepa. Que le Iván, ¿podemos conseguir a alguien que fume pipa? ¿Sí? El campeón de la pipa. Guasno acaba de decir, fuera del aire, estaban hablando de no sé qué, que su sueño, su cuenta pendiente, ¿va? Es fumar pipa. Una de tantas. Tantas que tiene uno. Yo dije, sí, quiero revancha porque estoy caliente como una pipa. Y ahí salió. Y ahí salió el tema. Qué buena frase le dice él, le digo, ¿pero vos fumaste en pipa alguna vez? No, me dice, y bueno, porque se calienta un montón cuando le vas dando mecha. Lástima que fui para el lado de la pipa, si iba para el lado de caliente a lo mejor me traían... Claro, caliente como una gaita, mira, terminamos el tema. Pero bueno, acepto, ¿eh? ¿Aceptás? Sí. Okay. Bueno, conseguimos a alguien que fume pipa y mañana lo invitamos, o pasado, cuando pueda venir, y fumás pipa al aire. Sí, sí. ¿Te parece? Pero que me enseñe a comprar una buena pipa, o sea... Bueno. ¿El cuento de la buena pipa? La baranda que va a quedar. A mí me gusta el olor. Pero fumar no me fumaste. Fumar no me fumaste. Gracias a la gente de Leblé por el almuerzo de hoy. Sí. Uh-huh. Muchas gracias por las ensaladas, por los sándwiches. Muchas gracias a la gente de Leblé. En todos sus locales, de martes a viernes, hay menús ejecutivos con tres tipos de platos a 49 pesos, nada más con bebida. Leblé.com.ar es la página. Hacemos pelotas, sí, y después vamos con el video de Javier. Tenemos invitada hoy, Argentinidad al palo también, así que estamos medio atrasados. Hacemos pelotas, será Javier. Igual no fuma pica. esta semana tenés la oportunidad única de comprar la remera Vortex. Busca el link en vortex.com, elegí color y talle y envíanos tu pedido. Venta exclusiva para todo el mundo. Estés donde estés, lleva en tu pecho la señal de este fenómeno. Remeras Vortex, exclusivamente en vortex.com. Apúrate, son limitadas. A ver si cumplís lo que prometes. Nos vas a hacer llorar y pague, señor. Quiero que se muestre esa billetera que va a quedar vacía después de pagar estos cafés con leche. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Copié algo? Estaría aumentando en este momento el curso del perro urbano. Sí, un 25%. Totalmente, totalmente. Empiezo a cobrar matrícula. Es muy caro el café en la Argentina, Javier, sábelo. Algo que debería ser gratis, no te digo en este caso, ¿no? Pero para mí, si vas a comer, todos los restaurantes tendrán que darte un café gratis. Creo que de las cosas que más ganancia deja. En sí, el bar, sí, ya lo dijimos. ¿Sí, lo dijimos? Fuera del aire, dentro del aire. Voy a esperar hasta las 6 con los especialistas de deporte para analizar mi apuesta. La mía es la más loca. Un 3-1 es arriba. 3-1 es un partidazo, 3-1. Sí, apostamos de nuevo para el partido de este domingo. River Independiente contra la Nata a las 10 de la noche. La tiene jodida. ¿Otra vez como a las 9 y media? Sí. Caminando, sí, caminando, León. 3-1 dice Guasno, 2-0 dice Gallo, 2-1 dice Javier, 1-0 digo yo, siempre a River. Y acá hay hinchas que dicen que estamos mufando a River, que alguien vaya con Independiente, pide. No, jamás. No. Uno. Qué raro que vos no. Claro. ¿Sabés que? No, vos... no, sos un hijo de puta, porque lo decís a propósito, porque nos querés tumbar. No. El otro día, mientras Olboy le ganaba tranquilo a Newell, vamos, River campeón, gol de Newell. Lo sentí. Son más, cuando, son más secante que el payador. Tiró el Twitter saladísimo. Tenés que decir la verdad. Sí. Esa tarde te dije, esta noche Olboy le gana a Newell, ¿sí o no? Sí, pero bueno, cuando... bueno, cuando vi el segundo Olboy dije, no, campeón River. Risa la cabeza. Puta, puta. Saladísimo ese Twitter. Mira quién apareció. Que el improviso hay guipón, dice el gurú que regresa. Tengo nuevo técnico, payador, Calencho. No sé si tiene tristeza, en diferentes lugares le rezó a varios altares, justo porque hoy todo entrega y porque San Telmo juega ahora con mucha madre. Hay que llamarlo para que haga algo para la C. ¿A este? Sí. No, déjate. Ya lo hicimos todos nosotros. ¿Para qué? ¿Tenemos un video de la muerte? ¿Sí? No, tenemos un video emocional que va a dar mucho que hablar. No droguen más al toro, droguenme. Emocionante, pero te voy a contar una historia para presentarlo. Te voy a contar un cuento, y como todo cuento empieza con había una vez, ¿sí? Había una vez un niño en la campiña inglesa que se llamaba Christoph. Christoph, sí. A Christoph le encantaba ir con su padre a lo que era la despensa del pueblo, porque en esa despensa había un tapiz. Estamos hablando de un chico de 7-8 años. Había un tapiz en el fondo de la despensa donde el dibujo era un animal para él, negro, enorme, con unos cuernos gigantes, que bailaba una especie de danza junto con una persona. Te puedes imaginar, para un chico de 7-8 años, todas las fantasías que se hacía con esa imagen. Entonces a Christoph le encantaba ir, y cada vez que veía ese tapiz, lo que hacía era recrear en su mente y su fantasía un montón de cuentos y de cosas que sucedían entre estos dos amigos. Christoph fue creciendo, ¿sí? Y él no se acuerda si se lo contaron, si lo vio, pero a medida que iba madurando se dio cuenta que ese cuento que él hacía de chicos se rompió en pedazos, porque entendió que eso se trataba de una corrida de toros, ¿sí? Ante la lógica... Que no te escuche Calamaro porque te viene a caer a trompar. Bueno, Calamaro, corta la radio entonces, porque a partir de ahora... La corrida de toros lo más grande. Bueno, ahora es una buena manera de traer a Calamaro. A partir de ese momento, Christoph hizo la pregunta que haría cualquier chico con una creciente lógica. ¿Por qué le hacen eso a un animal? Ante la angustia de Christoph, estamos viendo en vorterix.com uno de los toros de rodeo, ¿sí? Increíble animal. Hermoso animal. Y ahí lo estamos viendo a Christoph. Sí, Christoph se llama Christoph Thomas. Tiene, después de 30 años de ese suceso, Christoph le hizo una promesa al padre que le dijo, te prometo que voy a salvar a ese toro del tapiz. Pasaron 30 años, Christoph sigue viviendo en la pradera inglesa, se fue, cuando ya más o menos estaba en condiciones, se fue a España, al corazón de la corrida de toros, y compró uno de estos toros, ¿sí? Lo compró con 4 meses de edad. Sí. Lo que se es. Ya está Christoph jugando con el toro que está gigante, con una campera roja. Encima se hace el provocador. El toro se llama Fashion, ¿sí? O Fashion. Lo compró con 4 meses de edad, lo crió al mejor estilo que se puede criar un bovino, un toro que es absolutamente mimetizado con el entorno, le dio un buen trato, una buena calidad de vida. Unas cosas que dice Christoph que son increíbles. Cuando por favor, decime que lo corneó, por favor. No, para nada. Cuando se lo compró el criador... ¿Estamos hablando de rojo el sobre? Sí, a propósito. Aparte, los toros no es que van la corrida por el rojo, ahora te lo voy a decir. Una de las cosas que dice Christoph, y que se tomó 30 años para estudiar el comportamiento de los bovinos, sobre todo de los toros, una de las cosas que dice es que todo lo que rodea a la corrida de toros, todos estos mitos, es todo y toda esta proeza, este acto de heroísmo de los toreros, es absoluta y totalmente falso, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Una de estas, él lo da a entender en estas acciones que estamos viendo en Vorterix.com. El bovino, el toro, tiene un tiempo de respuesta entre lo que dicta el cerebro y lo que da la acción, medio segundo de tardanza. Entonces, esto lo saben los toreros, y lo que hacen es justamente practicar un buen timing para que cuando el toro va a la embestida, amagar para un lado e ir para el otro, con lo cual el toro se queda con la primera imagen y siempre va a ir para el lado falso, digamos, para el lado que le da el torero. Esta es una de las ventajas que tiene el torero, y no lo dicen, obviamente. Porque a veces que calcula mal y... Obviamente, pero las corridas de toro se trata absolutamente de plata. Otra de las cosas es esto. Físicamente el toro tiene un punto flaco que son sus ancas. Como, ¿viste cuando los toreros lo hacen girar sobre su eje y el toro al final, tanto que corre, desiste? Es que justamente ese punto ciego es el punto de protección del torero, porque la anatomía del toro no le permite dar vuelta en su eje, en 360 grados. Entonces, el torero se sabe que ahí está a salvo. Lo único que hace, como dice él, es un simple acto de magia. Sabe cuáles son las limitaciones del toro. Pero lo bueno que hace este hombre junto con su toro es mostrar la verdadera esencia, el verdadero comportamiento de un toro. El toro es un animal total, absolutamente equilibrado y doméstico. Lo que nosotros vemos, simbolizado muchas veces con el diablo, es un marketing absolutamente contrario para que estas corridas de toros tengan asidero y la gente pueda ganar mucha plata. Hablando en serio, ¿hay gente que cree que el toro es malo? Digamos, hay gente que... Totalmente, ¿sí? Hay gente que cree que la naturaleza del toro es agresivo. ¿Sí? Y si querés, te puedo decir, en las corridas de toros, él dice que hay dos víctimas. El primero es el toro, obviamente. El segundo es el público, que está totalmente defraudado porque no entiende que eso es un espectáculo que de antemano se sabe cómo va a salir. Hay diferentes, y para que entiendas lo que es el sufrimiento, hay muchos toreros hoy en día que están en contra de esto, ¿sí? También hay mucha gente dedicada justamente al comportamiento animal que ha comprobado fehacientemente que el toro sufre, que el dolor le provoca sufrimiento. Y esto, aunque parezca una estupidez, hay gente que no lo entiende así. Se cree que el toro aguanta y que el toro naturalmente es agresivo y embiste. ¿Por qué embiste el toro? Acá en Vorterix.com lo estamos viendo jugar como si fuera un perro, uh-huh, directamente. Y vos fijate el nivel donde están los cuernos en la cara del tipo, y ese toro no presenta ningún tipo de agresión. ¿Qué es lo que pasa con estos toros? Pensá que a los 4 meses, los chicos de 6-7 años pueden entrar a una escuela de rural en España de este tipo de cosas, y ya con un toro de 4 meses le enseñan a picarlo y a tratar de matarlo. ¿Por qué hacen esto? Simplemente, primero, para habituar al chico, que cuando sea torero no lo tome como aprensivo, sino que lo tome como habitual. Estamos hablando de un chico de 6-7 años, ¿sí? Y aparte empiezan a provocar al toro para crearle una reacción negativamente activa hacia el ser humano. Esto estamos hablando de un toro de 4-5 meses. Más o menos cuando el toro tiene un año es donde se hacen los primeros rodeos en la arena, que es donde se hace con los aprendices, adolescentes. Pensemos que si entras en la escuela taurina a los 6 años, ya a los 10-11 años, lastimar a un toro es absolutamente natural. Normal. Normal. Entonces, lo que se hace es como una previa, ¿viste cuando vas al fútbol y ves los partidos de las divisiones inferiores? Bueno, lo que se hace es empezar a habituar a los chicos a los rodeos con estos toros jóvenes y que haya público para que no se sientan intimidados. Fíjate vos lo que es la tradición, ¿no? Y lo que es la cabeza. En la etapa adolescente del chico es donde empieza a entrenar con los toros de 1 o 2 años, sacándolos a la arena. ¿Y cuál es el fin? Matarlos. Sencillamente matarlos. Es un rodeo, ¿sí? El fin del toro siempre va a ser el mismo, matarlos. Si esos toros pasan todas estas etapas y llegan a la etapa final de un toro como este, de 4 o 5 años, y va a la arena, digamos, con los mayores, con los toreros mayores, la faena es matarlo igual. Pero imagínate, después de un proceso de 4 o 5 años... con este tipo de reacciones, el toro obviamente que va a salir a comerse a cualquiera, pero no es la naturaleza del toro, sino es como está habituado el toro, ¿sí? El 95% de estos toros no llega a esa última etapa, porque mueren en el camino. Claro. esos toros se utilizan también para consumo humano. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque muchos, los que son defensores de este estilo, dicen, bueno, pero vos sos carnívoro, ¿sí? La diferencia está, una cosa es divertirse con el sufrimiento del animal, porque esto es una plena diversión. A su vez que hay muchas apuestas y hay mucha plata en juego. Los mismos criadores de estos toros son gente que también actúa en la política en España. Uh-huh. O sea, son gente de mucha influencia y gente de mucho poder adquisitivo. Por eso es tan difícil erradicarlo. Igual hay muchos, en Europa hay muchas asociaciones que están firmes haciendo campaña y que ya no rige esto. Lo que hace Christophe junto con este toro es simplemente ir a diferentes lugares, hace muchas giras por Europa, justamente para tratar de erradicar esto que para algunos es tradición y para otros es una danza terrible de muerte, que es la tauromaquia. Un bicho de más de 500 kilos. Absolutamente. Son las 4:30 pasadas. Calamaro, no lo escuches, ven igual. Ya terminé, Calamaro, yo te banco igual, Calamaro. ¿Sí? Pero en Vortex.com pueden ver imágenes de Christophe jugando con su toro, pueden ver imágenes de el toro relacionándose con otros animales, o sea, un animal doméstico. Yo te digo igual, yo estuve un par de veces en la plaza de toros, y la primera vez vas tipo, esto es una cagada, y la tercera ya hinchás, por el torero. Desde chiquito te vengo a alentar, sí, con el trapo acá. No soy de eso. Espectáculo. Yo creo que me llevas dos veces y salgo llorando las dos veces por el pobre toro. No entro ni una. Sensacional, posta. No entro ni una, me reservo. No. Solo para ganarte la apuesta, porque no iría tampoco. ¿Pagaste? Ya pagué, sí, ya pagué. ¿Y cómo? Puedo tomar. Tomalo tranquilo. Sí, tiene otro sabor. Gracias, Javier. ¿Cursos? Por favor, a ustedes. Cursos, cualquiera que esté interesado en los cursos de educación canina puede escribirme a info@elperrourbano.com y yo le devuelvo el mail con toda la data de los mismos. En minutos nada más vamos a estar charlando con Juliana García en Argentinidad al Palo, nueva entrega en Vortex. Sí, abuela de Plaza de Mayo, es la asociación con la que trabaja ella, es abogada de las abuelas. Sí, vamos con una canción, ya regresamos. Pobre cerebro no puede pensar, es su profesional. ¡Ay!

también cosas que uno va armando con el tiempo y cosas que te van contando, entonces también es se va mezclando el recuerdo con el relato y así vas creciendo. ¿Y a vos no te llevaron? ¿Te quedaste con alguien de tu familia? ¿Qué pasó? Sí, a mí me terminaron dejando la casa de mis abuelos maternos ahí en Florida. Sí, hubo ahí unas horas que no se sabe bien dónde estuve. El operativo fue del ejército en conjunto con la bonaerense. Así que es la bonaerense la que me termina llevando ahí a la casa de mis abuelos. Y fue que con ellos con quienes me crié después. ¿Que son abuelos de tu mamá o de tu papá? De mi mamá. De tu mamá. Uh-huh. ¿Y por qué, digamos, qué hacían tus viejos? Mis viejos eran docentes. Mi mamá era maestra jardinera, mi viejo maestro de grado. Y militaban en Montoneros en ese momento. Sí. Por eso, porque por ya, eso. Ya, sí. Venían ya en la clandestinidad, veníamos medio de casa en casa y ya estaban perseguidos y tenían los compañeros que iban cayendo. No había planes de irse todavía. Hay un relato ahí medio confuso. Hay una tía que dice que parecía que sí. Mis viejos, que por lo que tengo entendido, tenían intención de quedarse. Por lo que tengo entendido, era seguir un poco más. ¿Vos, a medida que fuiste creciendo, quisiste ir averiguando, reconstruyendo la historia, o te costó muchos años de dolor, obviamente, uh-huh, poder rearmar esta historia y abrir esas puertas que por ahí no las tenías tan claras? Y fue todo un proceso. Al ser tan chico, lo que primero te pasa es que pensás que lo que te pasa a vos le pasa a todo el mundo. Entonces yo en el jardín estaba esperando que le desaparezcan los padres a mis amigos, porque era como un proceso evolutivo que eso te iba a pasar. Después llegás a pensar de que sos la única en el mundo que te pasa esto, y después vas conociendo otra gente. Yo me sorprendí, yo empecé en el 95 cuando se armó Hijos, y ahí nos juntamos y éramos un montón. Entonces, bueno, desde ahí, toda esa etapa, el relato que tenía era de mi familia, más que nada. Y después, ya en la adolescencia fue que intenté conocer un poco más, y al principio se complicaba tener algunas puntas, pero bueno, de a poco con el relato de uno, del otro, lo vas armando. Y uh-huh, empezás a tirar y se arma. ¿Y encontraste cosas que no te gustaron conocer? También tienen que ver con el momento, cosas que quizá en algún momento o me pudieran haber chocado y demás, pero después las vas contextualizando, o no sé, no era tan valorativo el tema, era más que nada la información. Claro. Y poder tenerlo y poder conocer para poder construirte a vos mismo también, uh-huh, ¿no? Y ver esto que eran, que fue muy, muy cortito el tiempo que compartí con ellos. Igual es esto, hay como registros de esos 2 años que quedan fuertes. Así que ¿Tu hermana es el bebé que tenía tu mamá cuando, uh-huh, cuando la secuestran? Sí. De mi vieja lo que supimos fue, ya entrar a la democracia, es que estuvo en Campo de Mayo, secuestrada junto con otras embarazadas. Sabemos que había tenido en mayo, por una ex detenida que liberaron. Y entonces, bueno, siempre, desde siempre, mi familia estuvo vinculada a abuelas y a la búsqueda, porque, digamos, a mí, yo al principio era, a mí me interesaban mis viejos, y a medida que iba creciendo también fui tomando como conciencia de que, bueno, que había alguien que había sobrevivido de eso y que era mi hermano o hermana. Al principio pensamos que era hermana. Y entonces, bueno, fue la búsqueda familiar y después me sumé yo más activamente. A tu mamá la secuestran en el 77, vos tenías 3 años, ¿y a qué edad te enterás que habías tenido una hermana? ¿O a qué? No, a qué, desde siempre, qué año, porque ella, el registro de la panza yo lo tenía. Estaba, pero de no 5 sabías meses. ¿Qué había pasado con esa panza, o sí? No, pero a ver, también es esto, digo, al principio la idea del desaparecido no estaba muy clara, era que era un desaparecido, en algún momento tenía que aparecer, no podía no volver, era, y la información a mí me la iban dando también a medida que mi familia se iban enterando de las cosas. Entonces, calculábamos que había tenido, y cuando ya después, que fue en el 83, 84, que tuvimos el testimonio de esta mujer que había estado con mi vieja, y supimos que había nacido. Y ahí ya más o menos se tenía una idea de que se quedaban con los hijos. Con las embarazadas ya veíamos, se iba reconstruyendo que los centros clandestinos tenían como un lugar especial o un trato especial, y que hacían que esos embarazos llegaran a término y esos chicos no volvían a sus familias, sino que se los terminaban quedando ellos. Entonces desde ahí siempre estuvo la idea de que mi hermano o hermana había nacido. Entonces siempre la búsqueda. ¿Cómo se llama tu hermana? Bárbara. Bárbara. ¿Ese es su nombre de nacimiento? Nombre que le pusieron sus apropiadores. ¿Tenés idea si tu mamá le había puesto nombre? ¿Saben? No, tenía el nombre de varón, que era Ignacio, y el de mujer no... No lo tenía. No, estaba ese. Y bueno, yo a mi hermana la conocí hace 4 años, recién. Recién se encontraron hace 4 años. Y fue a través de denuncias que habíamos recibido en abuelas, porque nosotros, digamos, nuestra materia prima son las denuncias de la gente que viene que desde los 70 llaman y no sé, que sospechan de alguien. A veces son propios, son vecinos o mismo familia o gente que conoce por algún motivo y sospecha que puede llegar a ser hijo de desaparecidos. Entonces llaman y nos pasan estos datos, y nosotros a partir de ahí es que nos fijamos qué tan real puede ser y qué posibilidad de ser hijos desaparecidos. ¿Quién se había apropiado de tu hermana? Un suboficial de inteligencia de Campo de Mayo, del ejército. ¿Vive? Ricciuti, sí, está en Marcos Paz. ¿Está preso? Sí, está preso ahí por lo de la apropiación de mi hermana. ¿De tu hermana? Uh-huh. O sea que hace 4 años no estaba preso. No. De hecho, él no tiene ninguna otra causa. Digamos, siendo suboficial de inteligencia... Es curioso, ¿no? Que no tenga otra causa. Sí. Lo que pasa es que... A ver, con el tema de los juicios hay como un límite, que es que para vos poder... procesar a alguien, o para poder denunciar a alguien, tenés que tener algún elemento probatorio... Así sea, en general es con vistos, que lo hayan visto algún ex detenido o que lo haya visto alguien, y no todos estaban visibles. Entonces, si no tenés forma de bueno, entonces son siempre como los mismos. Si te fijas en los juicios, hay como figuritas repetidas en todos que se le meten todas las causas. Entonces hay muchos. En Campo de Mayo pasaron más de 5.000 detenidos. Y por juicio hay 8 milicos en el banquillo. Claro. ¿Las esposas de estos tipos, qué pasaba con ellas? ¿No iban a la cárcel como cómplices? La apropiadora de mi hermana tiene una de las penas más grandes, que fue hace 2 años lo del juicio, que es de 8 años, que para una apropiadora es bastante. La de su apropiador son 13 años y medio. Pero la de ella son 8 años, y eso estaba en revisión, en casación, con la apelación, y ahora quedó firme. Ahora estamos esperando a ver qué sucede. Pero sí, hay un tema, hay como una mirada también desde la justicia, incluso desde la sociedad, como que ellas también fueron víctimas de estos tipos. Que sería una obediencia de vida. De repente familia, te traen un pibe y todas en eso son bastante parecidas. Te traen un pibe y lo empezás a criar con amor. A mí me caen con un perro y le digo, ¿de dónde sacaste este perro? Claro. Te caen con un chico y decís, ahí lo noto como propio. Sí, más allá que después lo críes con amor, digo, en el momento que te entra un bebé a tu casa que no sale de tu cuerpo, una pregunta por lo menos tendría que hacer, digo, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde viene? Totalmente, ¿no? Y saben de dónde vienen. Sí, obvio. Sabían de dónde venían y demás. Lo del amor también es una categoría un tanto rara. Discutible, ¿no? Sí. Alguien que le estás mintiendo... De por vida. Que vos sabés que tenés ese pibe con vos porque asesinaron a sus padres, y le estás mintiendo todos los días de su vida, diciéndole que vos sos el padre. ¿Tu hermana se enteró en ese momento? ¿O sospechaba? Mi hermana algo sospechaba, pero pensaba que... Ella pensaba que era hija biológica de ellos. Y se lo terminaron diciendo cuando fue el tema de la causa judicial recién. ¿Y tenés relación vos con tu hermana? ¿Tenés buena relación? Sí, tenemos... Vamos y venimos. En principio fue muy buena, ahora con esto también lo del juicio. Pero es todo un proceso y es bueno, es... Y esperar y todo, pero sí, tenemos relación. ¿Te alcanza con las penas esas? ¿Sentís que, digo, más allá que se ha hecho justicia, porque fueron condenados y están presos, sentís que es suficiente? Nada alcanza. También ahora, hace unos meses, estuvo también lo de la causa por la desaparición de mi vieja, por el asesinato de mi viejo y por mi propio secuestro dentro de la causa de Campo de Mayo. También hubo condenas. Que estaban, bueno, estaba Viñón, estaba Riveros, que Campo de Mayo y demás, y sí, fueron condenas buenas y todo, pero digo, ya una justicia que llega 30 y pico de años tarde y que llega, no sé, en mi casa vinieron unos 15 tipos, de esos 15 tipos ninguno estaba en el banquillo, digamos, están estos y por cadena de mandos, entonces... Sí, no como responsable directo de la acción. Bueno, repara un poco, pero digamos, eso, justicia es como que le queda grande la palabra. Y vos siempre tuviste más clara la historia, digamos, ¿cómo te lo explicaron tus abuelos? Es que ¿o no hizo mucho falta? No hacía falta explicarlo, porque yo se lo expliqué a ellos. Lo del operativo lo viví yo, así que eso lo conté yo, eso lo vi yo. Y después cuando hacíamos trámites y todo, yo iba con mi abuela y eran milicos por todos lados. Y también, tuve la suerte de, bueno, que mi familia tuvieron reacción al toque. Yo empecé a ir a psicólogo a los 3 años. Y era de un tema que sí se hablaba. Uh-huh. Digamos, no fue algo de que se acalló. Y se hablaba, pero se hablaba no forzadamente, sino cuando yo iba preguntando o cuando, bueno, surgía, porque era un tema que estaba. Entonces, digamos, la verdad es que pude ir armando eso y además otra cosa también que me ayudó es que entre las dos familias había relación, la de mi vieja y la de mi viejo. Entonces, eso no siempre se da porque a veces... también se echan las culpas al otro. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí, mi hija desapareció porque el otro la llevó. Le llenó la cabeza ahí. Y todo eso es común, y en este caso no. ¿Qué lectura haces vos de lo que hicieron o hacían tus viejos? No, porque siempre hay como dos visiones diferentes. Algunos creen que fueron héroes, otros creen que eran delincuentes. Mis viejos eran militantes políticos que tenían intención de modificar la realidad que vivían ellos y el resto, digamos. Lo vieron por ahí. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la teoría de los dos demonios. Una cosa es terrorismo de Estado, que es el Estado aplicando la violencia para aniquilar a la sociedad y otra cosa es son militantes que pueden estar en, digamos, que no todas las organizaciones además están en la lucha armada, digamos, algunos. ¿Tus viejos no lo estaban? Y estaban dentro de Montoneros estaba en la lucha armada, digo, más allá de que ellos, de que puntualmente hayan participado de algo o no. Uh-huh. Digamos, no, yo puedo tener mis diferencias políticas, ser peronista yo no lo soy, claramente, y podré tener diferencias, pero para mí eran militantes altamente comprometidos con una realidad y que tenían que ver con un contexto, digamos, no era algo que de repente se les ocurrió, sino que tenían que ver con la historia de América Latina, digamos, no era solo acá, había todo una generación como comprometida en eso, ¿sí? Que dejaban todo hasta su vida por ese cambio, pues estaban convencidos de que iba por ahí. Durante los años de búsqueda que tuviste, ¿recibiste alguna prete, algún llamado, algo raro que te achique un poco? No. No, por ese lado, sí, sé de otra gente que sí, o también estaba con un ex detenido que estábamos investigando a un tipo que llegó a mayor del ejército, que ahora se fugó a Paraguay, que está en esta causa, que llegamos porque en el legajo del tipo lo condecoraban por el operativo en mi casa, y a él sí lo bajaron. A él sí, digamos. Calculamos que tiene que ver con eso, pero sí. Yo personalmente no, ni llamados, ni nada de eso. Juliana García es trabajadora social, está con abuelas, es hija de desaparecidos. ¿Tu laburo cuál es? Y bueno, contaste que formaste parte de Hijos, cuando uh-huh. se crea Hijos. ¿Y tu contacto con abuelas empieza entonces o ya existía? No, el contacto con abuelas es desde siempre. Ya de más grande empecé a tener una participación más activa, pero si no iba con mi tío y demás. Y después hace unos 9-10 años que estoy laburando concretamente. Ahora estoy en el área de investigación. Así que por ese lado eso. Pero bueno, además yo trabajo en un colegio secundario en González Catán. En lo que es el equipo de orientación, lo que uh-huh. era el gabinete psicopedagógico antes. Así que bueno, tengo... Cuando decís investigación, ¿a qué te referís con abuelas? Es, abuelas... Buscar sí. nietos, buscar hijos, ¿eso? Sí, hay como dos pilares. Históricamente, abuelas siempre buscó, y cuando tenía, te digo, fundamentalmente a partir de denuncias, que nosotros lo tomamos como datos, son datos subjetivos, porque alguien te puede mandar fruta, puede llamar y mandar cualquiera. Entonces, lo que tratamos de ver es contrastarlo con documentación y demás que nos haga sospechar que esa persona puede llegar a ser hijo de desaparecidos. Que el problema que tenemos es que la historia está atravesada por el tráfico de chicos, que eso es anterior a la dictadura, durante, después, hoy en día, el tráfico de chicos sigue existiendo, digamos, alguien que quiere adoptar, en vez de anotarse en una lista de espera, basta que lo tires en el chino de la esquina y alguien te va a ofrecer algún pibe. Sí. Así. Entonces, lo que tenemos hay muchos casos que pensamos que pueden llegar a ser hijos desaparecidos y que, digamos, de chicos que no jóvenes, que no son hijos de estas personas que los criaron, y que en realidad no son hijos de desaparecidos tampoco, que tienen que ver con adopciones ilegales o mismo con adopciones legales pero de otro origen. Así que lo que hacemos en esto que te decía, digo, que históricamente abuela siempre buscó, y cuando tenía ya determinadas sospechas siempre se presentaba en la justicia, porque estábamos hablando de chicos, de niños al principio. Y lo que hacemos ahora, ya que estamos más grandes, primero, por un lado, es esto de convocar a que quienes tengan dudas que se acerquen, que no solo nosotros buscamos, sino que esto en realidad nos pasó, porque fue abuelas buscaba hasta que de repente empezaron a caer adolescentes con dudas. ¿Se acercan querían, muchos hoy? Muchos, todos los días. Y depende también el momento, qué sé yo, para marzo, cerca del aniversario del golpe y todo, tenés varias denuncias por día. Hay algunos que vos ya lo ves entrar y decís, este no puede ser porque no le da la edad, ¿o no? ¿O no, sí, bueno, casos de tenemos locos que un creen rango, que... no, tenemos un rango entre el 75 y el 80. Claro. Si está fuera de ese rango, vemos de orientar un poco la búsqueda también, pero nosotros nos centramos en eso porque con quienes podemos hacer el... contrastar lo del ADN es con los de esa generación, porque tenemos en el Banco Nacional de Datos Genéticos, claro, que funciona en el Durán, está la sangre de las familias que buscan. Entonces, por eso se ha acotado, y además que nosotros nos dedicamos a esto, a buscar uh-huh. a los pibes, a los nietos de las abuelas. Juliana, ¿y con madres tuviste o tenés relación? Madres de Plaza de Mayo, digo. Sí, qué sé yo, es más institucional el tema. Sí, conozco, digamos, están con Nora Cortines de Línea Fundadora, me la suelo cruzar bastante y uh-huh. compartimos espacios y demás. Pero ¿y cuál es tu sensación y tu visión de lo que ha hecho este gobierno con respecto a los derechos humanos? ¿Es una bandera para vos? ¿No lo es? Sí, bueno, ahí tengo... tengo mis grandes diferencias con los organismos, digamos, esto lo hablo a nivel institucional. No, justamente, personal. Lo hablo a nivel personal y no institucional. Yo creo que digamos, como que encontró también una beta con el tema de los derechos humanos, de, bueno, por acá entro, digamos. Era un gobierno que tenía que tomar consignas del argentinazo para rearmarse, porque si no, no se podía, y encontró, tomando esto de lo que es los organismos y la lucha de derechos humanos, que es un, que es también algo sentido por varios, como una bandera. Digamos, concretamente, a mí me molesta que Cristina o Néstor en su momento dijeran que eran compañeros de mis viejos, cuando están con, cuando mis viejos se están jugando acá, están con la 1050 sacando propiedades por el sur. Entonces, bueno, esas cosas, y que hasta ahora no se había hecho nada con respecto a los derechos humanos, fue ahora esto, y que son, hay medidas y todo, pero también, qué sé yo, los juicios que se están llevando a cabo tienen que ver con la lucha de tantos años, no es un mérito del gobierno. ¿Tienen alguno? Digo, más allá de esto que vos decís, que lo utilizaron para volcar la balanza a su favor, los resultados que se obtuvieron, ¿hay méritos de ellos en esos resultados? Pero hay cosas, a ver, un tema de reconocimiento y eso, está el tema de los cuadros que se bajaron, de reconocimiento de... ahora las viejas tienen otro lugar también que no lo tenían antes y demás, pero en lo concreto, en lo que es la búsqueda concreta, digamos, para mí es el Estado que se tendría que poner al frente de la búsqueda de los chicos, no es la sociedad civil. Digamos, hubo un terrorismo de Estado que... No lo hace el que Estado. Permitió son, eso. Son todas asociaciones civiles las que lo y llevan los adelante. Que lo buscamos, somos, ¿sí?, de abuelas y otros lugares, uh-huh, un apoyo, pero... La imagen de madres, si bien es un tema difícil de tocar, se distorsionó, digo, a raíz del vínculo con estos últimos gobiernos. ¿Para vos cambia desde lo personal también? Digamos, ¿vos pensabas una cosa de madres antes y otra ahora? Yo, a ver, en Madres estaba Madres Línea Fundadora y Madres, la Asociación Madres, que era la DEVE. La DEVE. Yo no tenía mucho ningún concepto por ahí y no, tampoco es un tema, uh-huh, que me interese, en el que me interese meterme. Te quiero preguntar algo. ¿El banco de datos está en el Hospital Durán nada más? Sí. ¿Y sí, cómo se preserva eso en un país, por lo menos para mi vista, tan trucho, en donde tres milicos locos que están dando vuelta pueden ir y romper, robar todo, no sé, fantaseo? Sí, no sé si es tan fácil para ir y romper todo, no, pero bueno, digamos, por eso digo... es creado por una ley nacional, el banco y todo, y está ahí, está preservado. La verdad es que no veo esto de que puedan ir y romper todo. Por última, se puede continua. Se puede reconstruir si fuera el caso. Sí, no sé, puntualmente, digamos, es algo que tiene cierta seguridad. Y los análisis son siempre, que se llama triple ciego, que son tres personas que tienen que llegar al mismo resultado, digamos, no saliendo de lo que es el tema de seguridad física de las cosas, digamos, es lo científico para nosotros que nos permite identificar que tal persona es hijo desaparecido. Entonces es un lugar que está preservado, pero no sabría decirte bien, uh-huh, a nivel seguridad o qué, cómo es eso, pero seguro. Cuando, no, mucha gente, estoy leyendo los tweets, muchos mensajes que dicen que los derechos humanos son para todos, no para algunos. Digo, ya quedó claro que vos trazaste una diferencia entre lo que es el terrorismo de Estado y la famosa teoría de los dos demonios. ¿Pero crees que debería ser así, digamos, que aquellos que pusieron bombas, que mataron gente, también tendrían que ser condenados? A ver, si fuera el caso, lo podemos ver, y no sé a qué le llamás, si un juicio o... Sí, digo... ¿O qué? Digamos, igual no es lo mismo la sociedad civil con lo que es el terrorismo de Estado, y eso hago diferencia. De hecho, hasta, bueno, los indultos cayeron en lo que es la cúpula de Montoneros y uh-huh, otras organizaciones. Hay que ver también quién juzga eso. Y estoy totalmente de acuerdo que los derechos humanos son para todos y en todo. digamos, y al final se vincula lo que es derechos humanos con delitos de lesa humanidad, pero tenemos otros tantos derechos. Yo trabajo en González Catán y los pibes tienen sus derechos humanos vulnerados bastante. Diariamente. Sí, digamos, yo a eso me refiero, a que los derechos son para todos, y esos son derechos humanos también. Hace poco se volvió a hablar del tema a raíz de la muerte de Videla. ¿Te generó algo? Es una muerte. No. Nada. No, la verdad es que... Ni siquiera que el tipo esté en silencio total. No, lo que estuvo... Y se van a ir todos en silencio. Lo bueno es que estaba preso cuando se murió. Uh-huh. Sí, que otros tantos se vienen muriendo y estaban en sus casas. Entonces, desde ese lugar, sí. Después, el tema de la muerte o la vida no es algo que me puede llegar, la muerte de un ser querido, pero la muerte de un tipo así, la verdad no me suma ni me resta. A mí no me hizo nada, digamos. Lo que rescato es esto, que murió preso. Él sí. Recién decías que básicamente el laburo de búsqueda se hace desde organizaciones como Abuelas, por ejemplo. ¿No hay un apoyo estatal detrás de esa búsqueda? Está, ¿hoy es mayor, menor? No, está lo que es la CONADI, que lleva ya muchos años, no sé si 20, estoy diciendo cualquiera quizá, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, y a través de ellos se pueden hacer algunas cosas. Que eso existe desde siempre, digamos, no es algo nuevo, y es... a mi entender es un tanto acotado, pero lo que es la búsqueda concreta es nuestra. Es nuestra y con apoyo de mucha gente que entiende que esto no es que me pasó a mí, no le pasó a Estela o al resto de las viejas, sino que nos pasó también a nosotros como sociedad, que los pibes que nos faltan a todos. Entonces tenemos desde distintos lugares, de lo que es música por la identidad, teatro por la identidad, la parte de la red, de gente que se suma desde distintos lugares. Que es con ellos, con quienes se arma la búsqueda. ¿Te preocupa concretamente en algún punto cuando las viejas, como les decís vos, no estén más? Digamos, porque hoy y desde siempre se sostiene mucho en las figuras de ellas, en la de Estela, en la Nora Cortiñas. Cuando ellas no estén por una cuestión biológica, ¿temés que pierda fuerza las acciones o las instituciones que ustedes representan? No sé, a ver, a nivel simbólico, en cuanto al peso, a mí lo que, en cuanto a eso, lo que más me llega o lo que más me duele es que las viejas están muriendo y no pudieron ver a sus nietos, digamos. Eso es, para mí, es lo más fuerte. Después el resto, la institución y todo, va a seguir, porque somos muchos... muchos jóvenes también que claro. Estamos pero digo, la figura de Estela a nivel mundial abre puertas. Sí, totalmente y se verá, qué sé yo, no sé, también están hay muchos otros nietos restituidos que están como tomando más protagonismo y que siempre se habla como que ellos serían el recambio, claro. Sí, lo mío es más el bajo perfil de la búsqueda. Juliana, ¿laboralmente trabajaste de otra cosa antes de ser asistente social o de estar vinculada directamente con Abuelas? Sí, en un banco estuve. ¿En un banco? En el Deutsche Bank y en el Bank Boston en su momento, sí, fui bancaria. ¿Y qué fue lo que te hizo...? El 2001 me hizo. ¿El 2001 te quedaste sin trabajo? Sí. No, siempre, la verdad es que nunca me gustó ese laburo, estuve varios años, pero en el 2001 se abrió lo que era el retiro voluntario y yo estaba en el área de créditos a pymes, eso iba a dejar de existir, así que aproveché eso, y obra social, unas cosas, hice unos arreglos y me fui. ¿Y te fuiste? Me compré la casa y me fui. Y así que justo ahí, bueno, yo estaba embarazada de mi primera hija, así que me dediqué un año a eso y después justo se abrió la posibilidad esto de laburar en Abuelas, pero sí, fui bancaria durante varios tiempos. ¿Y te sirvió cuando empezaste a trabajar y a involucrarte directamente? ¿Te sirvió para sanar de alguna manera? No sé si sanar es la palabra indicada, digo, para relacionarte o vincularte de una manera diferente con lo que te pasó. Sí, ayuda. También a veces corres como el riesgo de quedar enganchado como en un microclima que... Eso te iba a preguntar, digamos, ¿tu vida es esto o hoy estás hablando todo el tiempo de esto porque venís acá? No, por suerte no. Hablo solo de acá porque no puedo hablar de independiente, me pongo a llorar con eso, pero tengo otra vida, tengo muchos amigos que no tienen nada que ver con esto, tengo... Por suerte armé otra cosa. Uh-huh. Como, esto es la búsqueda, no es que estoy además pensando todo el tiempo en esto. Voy, estoy en la búsqueda de los pibes y todo, pero no es mi vida. Por suerte mi vida y pasa también por otros lados. Es parte de mi vida, pero digo, no es que quedo engrampada en eso. Y es un tema, a ver, pues también es esto de, bueno, un hijo desaparecido es, uy, mirá, qué historia, qué sé yo. Digamos, es parte de la historia de la Argentina, digamos, somos todos producto de eso, y la verdad es que cosas terribles le pasan a mucha gente, y digo, vuelvo a Catania, a los pibes estos, digamos, yo digo, mis viejos, y esto fue algo que pasó, y después pude armar otra cosa, y estos pibes, hay muchos pibes que no tienen a sus padres, que no tienen que comer, que tienen un montón de historias terribles, más terribles que la mía, digamos, no hay un sufridómetro de, bueno, a mí porque me pasó esto, me mataron a mis viejos, o sea, no sé, no vi a mi hermana durante 30 y pico de años. Es parte de eso, sí, que es duro, sí, pero también hay, toda la gente tiene historias. ¿Notas duras que la gente cuando se entera te trata distinto? ¿Te mira distinto, no? No, creo que ya no. ¿Y en tu familia cómo es? Digo, vos tenés más de un hijo, por lo que... Tengo dos hijas. Tenés dos hijas. Sí, Lola de 10 y Morena de 8. ¿Estás casada? ¿O en pareja? No. ¿Te separaste? Me separé ya de hace unos años. Tengo a ellas, tengo mi familia, con familia con varios primos, con tíos. ¿Tus hijas qué edad tienen? Tienen 10 y 8. ¿Y qué...? ¿Cómo ven todo esto que te dicen? Digo, ¿o es algo que no se habla mucho en tu casa? No, sí, siempre. Tiene que estar, ¿no? Sí, incluso haberla... ¿Les apareció una tía, digo, de pronto? Sí, bueno, no las tomó de sorpresa. Ya lo sabía. Sabían eso. Cuando habíamos decidido tener hijos, una de las cosas que habíamos pensado era cómo le transmitíamos esto. Porque además, los abuelos paternos de ellos también están muertos por otros motivos. Y entonces, bueno, lo que decidimos fue, en principio, en mi casa di fotos de los cuatro abuelos y la información inicial era, bueno, estos son los abuelos tal y tal, y están todos muertos. Así fue esa. Y de repente, no sé, a medida que fueron creciendo, fueron preguntando, también es... tampoco sirve a un chico tirarle información que no esté capacitado como para poder procesarla. Entonces, ellas fueron preguntando, también es un tema que está presente. Yo trabajo en abuelas, así que es un tema que está y del que se habla. Entonces ellas como que lo vivieron de otra forma, qué sé yo. Preguntan, ven, y bueno, y con lo de su tía... Era recuperar a su tía. De hecho, una vez cuando todavía no la habíamos encontrado, habíamos ido a la plaza un 24 de marzo y volvimos. Y Lola dice: ¡ay, no la encontramos a la tía! Fuimos a buscarla y había mucha gente, no la pudimos encontrar. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Y cómo fue que la encontraron? Digamos, ¿cómo fue ese encuentro? Es a través de esto que contaba antes de las denuncias y nos acercamos a ella. Y en principio estuvimos un tiempo y ella tenía como mucha culpa de analizarse voluntariamente por el tema de sus apropiadores. Así que lo que habíamos resuelto era presentarlo en la justicia y que no sea ella que cargue con esto, que es lo que pasa a veces, esto de sentir, bueno, yo doy voluntariamente... sangre, entonces esto cae sobre mí, sino que es el Estado que tiene que resolver algo. Eso los libera un poco de la culpa. Sí, sí, en muchos casos. Que te llegue la orden así de ir. Uh-huh. Y así fue con tu hermana. Que, sí. Y ahí se terminó analizando y terminó dando. ¿Y qué pasó con su relación con sus apropiadores. Tienen relación con ellos, sí. Sí, y en esa no me meto, digamos, es claro. Una cosa... Es curioso, digo, porque para vos ahí se cerraba una historia, pero para ella se le abre otra completamente diferente con sus apropiadores. Uh-huh. Sí, y es esto un proceso que lo tendrá que ir viendo y resolviendo, qué sé yo. Es también las personas que le mintieron toda la vida. Uh-huh. Y no es sencillo. No. Así que bueno, eso pasa por otro lado. Juliana, muchas gracias por haber venido. Tengo una última pregunta, Gustavo, discúlpame. Independiente. Pero es muy serio. Ay. ¿Racing fue al bombo con Quilmes o no? Sí. Estoy muy enojada. Ni lo dudaste. Estoy muy enojada. Estoy sufriendo mucho. Lo que no sufrí en otra etapa de mi vida lo estoy sufriendo ahora. Pero invertí la situación, hubieran hecho lo mismo. Mira, yo la verdad es que me hubiera encantado que Grondona hubiera hecho algo para que nos quedara. No tengo ningún problema moral ni nada si eso se hace así público, así que no, a la vez no te quiero. Entiendo absolutamente, yo con Telmito pensaba lo mismo. Y yo con River también, así que... Sí, bueno. Después te cuento qué se siente. Bueno, nos dieron una manito ustedes. Sí. Bueno. Más allá del chiste, ¿de verdad lo decís? ¿Lo de Grondona? Digo, es un tipo súper cuestionado, no, es un chiste. Pero mi amor por Independiente va trasciende es todo. La irracionalidad del fútbol. ¿Cómo te hiciste de Independiente? Mi viejo era de Independiente y me quedó eso. Y en mi familia quedé yo, entonces desde chica que soy futbolera, entonces tenía que conseguir quien me acompañara a la cancha. ¿Crees que fue una forma de acercarte a tu papá? Y sí, seguramente, digamos, con él nunca pude hablar de fútbol, uh-huh. Igual, pero bueno, me quedó ahí eso. ¿Te contaron que era de Independiente o lo recordaste? Sí, de Independiente y del Loque. Se termina la nota, lo siento mucho. No, la del Loque no, ya ahí no me prendí. Con Independiente sí, ya bastante, tengo ahí. ¿Vas a la cancha? Sí, ¿sí? Estuve el sábado pasado. Y cada vez que voy, digo, no voy a volver más. Sí, no voy tampoco muy seguido. Uh-huh. No, una vez por semana. Sí, soy bastante exitista también, ¿no? Bueno, esto no es exitismo, pero digo, voy más cuando nos va mejor. Y ahora este año que experimenté algo que nunca había vivido, que era esto de pelear el descenso, así que... Pero hay que ir, te digo, yo me exorcicé con Belgrano y es mejor estar ahí que en la tele. En la tele es mucho peor. Por la tele lo sufrís 10 veces más. ¿No? Sí. Es como ir a un velorio. Tenés que ir. No sé. Yo el sábado terminé comiendo un pancho, no terminé viendo la última parte porque sufrí tanto. Y sí, se sufre. ¿A tus hijas les importa el fútbol? Son de Vélez. Son de Vélez. Es una solución Salomón Mónica. Van al colegio papá, de Vélez. El padre de ella... es de Racing. Es terrible. ¿El papá es de Racing? Hiciste bien. Sí. ¿Cómo terminaron siendo de Vélez tus hijas? Y porque vivimos en Liniers y van al colegio de Vélez. Y para mí estaba muy bueno que se hagan de Vélez. La pasan mejor igual. Antes de que se hagan de Racing, eso hubiera sido terrible. Así. Gracias, Juliana. No, gracias. Juliana García, en Argentina al Palo, en Doble Nada. Thank you.

Sábado 22 de junio, Alma Fuerte presenta un show inolvidable. Filmación del DVD, no podés faltar. Anticipadas en los lugares de siempre. 22 de junio, Fiesta Nacional del Metal Argentino. Alma Fuerte en Olmos. Auspician Amargo Obrero y Vía Bariloche. Fin de espacio publicitario. Auspicia Doctor Pib. Se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. También se dice que al hombre le gusta jugar a ser Dios. ¿Será por eso que las creaciones del hombre son indudablemente a su imagen y semejanza? Un automóvil, por ejemplo, tiene un motor, tiene instrumentos, tiene fluidos que circulan por su estructura, tiene una computadora central, tiene una fuente de energía. ¿Te recuerda algo? El cuerpo humano es una fabulosa máquina que usas todos los días. También tiene un motor, también tiene instrumentos, también tiene fluidos, también una computadora central y una fuente de energía que necesita combustible de la mejor calidad. 10.000 parpadeos, 20.000 respiraciones, 100.000 latidos son solo algunas de las funciones que diariamente realiza tu cuerpo. Sí, tu auto y tu cuerpo se parecen en muchas cosas, excepto en una. A tu auto lo llevas religiosamente a hacerle el service. La maravillosa ingeniería que todos los días transporta a tu alma también necesita cuidados y exámenes periódicos. Tu cuerpo es solo tuyo y si vos no le das bola, nadie va a hacerlo por vos. Cuídalo. Acordate que en este caso, el seguro contra todo riesgo solo lo paga San Pedro. Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. más de 15 minutos para las 6 de la tarde. Estamos cerrando Doble o Nada. Lo que escuchan es Último Acto de PES Audio Video. Antes era Kasabian, Underdog. Últimas canciones. Necesitamos un último integrante para la Rule Maiden de mañana. Así que van las últimas oportunidades. Beto, por favor, calzate los anteojos. Por supuesto. Sí, 4966-8900. Rule Maiden. ¿Sabes de Maiden? Te podés ganar Killers en vinilo Picture Disc mañana. Antes que nada, gracias a la gente de la confitería y panadería La Argentina. facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Y esta es la prueba. Oh, cada vez más ricas, ¿eh? Del delito de comer, en este caso, masas. ¿Cómo vamos a terminar con este tema? Gordo. Quiero declararme culpable porque hoy me comí casi solo la bolsita de... ¿De cositas de queso? De queso. No, pero aparte arrancaste, llegué y ya estabas con media no bolsa menos. No podía parar. Impresionante. Son deliciosas. 4966-8900. Mientras buscamos oyentes, te digo que hay clases sobre Beatles, ¿sí? Sí. De nuestro amigo Sergio Marchi. 4 clases sobre la música que cambió el curso de la historia de los años 60. Empieza este viernes. Beto, deberías ir. Va Beto. Beto. Va Beto. Va Beto. Va Beto. Va Beto. Como Beto, ¿eh? De 19 a 21 horas. Sí. Empieza el viernes 7 de junio. Esto es en Urban Station. El Salvador 4582. ¿Qué pasa, Beto? ¿Estás ansioso? No, ¿por qué? Ah, no. Para información pueden contactarse con este mail que es cintatestigo@hotmail.com. Cintatestigo@hotmail.com. Clases de los Beatles. 4 clases empiezan el viernes a las 7 de la tarde por Sergio Marchi. Hola. Sí, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Santiago, viejo, ¿cómo andas? En una hipotética lista de fanáticos de Iron Maiden, ¿qué puesto ocupás entre todos los fans de Maiden en la Argentina? Para mí, yo estoy entre los 50 mayores fans de Maiden con gallo. Sí, mucho. Ni hablar. ¿Vos? Mira, si te cuento un poquito la colección de discos japoneses que tengo de Maiden y los tengo todavía cerrados originales, ahí me podrías catalogar como un enfermito de Maiden por ahí. Justo lo que odias. Casi un orate. Detesto a la gente que tiene vinilos cerrados. ¿Para qué los quieres, señor? No. CD, peor. CD japoneses. Peor CD. Todavía. CD. ¿Por qué no los abrís? No, ¿por qué? ¿Para mí? No, son de colección. Para mí juega, viene a jugar, se abre en vivo 3 discos de esa colección. ¿Cuántos CDs tenés cerrados japoneses? Todo lo que es simple, desde The Evil Dead Men Do en CD hasta lo que fue el último simple, que fue lo de, no lo de Rock in Rio, los de Number of the Beast y de Trooper para la fundación de Cliff Bird. Ok, tenés todos esos simples japoneses cerrados en CD. Cerrados. Escuchame, yo. Cerrados, primera edición, va, la única que hay, los que es simple siempre es primera edición. Sí, japonés, bueno. Le volvés a decir Cliff Bird y te echo yo. Es Clive, por el amor de Jesús. Clive, ya sé, bueno, no los escuches muy bien, no los escuches muy bien. ¿Cuántos CD son, más o menos, en número? 30, 40, 50, 20. ¿De simples? Sí. De simples. Y mira, arrancamos desde. Otra vez. Seven Song, que en realidad es un simple solo en. No me enumere todo. ¿Cuántos? Un número, la respuesta. Un número, 20, 25. Ah, bueno, y debo tener unos 25 simples cerrados. 5 se abren acá en vivo. Si no, no viene. Si no, no juego. Para mí está bien. ¿Venís mañana? Extorsión. Sí, vamos para adelante. Con tal de conocerlos, todo bien. Vamos. Si ganamos. Lo pasa está el franchute, ¿eh? Ahí es un erudito del metal. No seas cagón. Escúchame. Dale. Trae. Vamos para adelante. 5, no, trae 3. Y los abrimos. Los abrimos uno cada uno de nosotros. ¿Escuchaste lo que te dije? Te lo abro, yo le saco, mira, cosa que me pasa muy seguido cuando abro un CD, le saco mal el nylon y te rompo la patita de la tapa. Me pasa muy seguido. Mirá, es lo que más quiero, los CD de Maiden y algunos, yo colecciono bastante discos japoneses de otra banda también que están cerrados. ¿Sabes que te va a perder? Por ejemplo. Por no escuchar los temas, porque tiene los discos cerrados. Además de estos simples japoneses, ¿tenés la discografía completa de Maiden en CD, en cassette, en vinilo? No, lo colecciono pues generalmente todo en CD, Gustavo. Tengo algo de vinilo de Maiden japonés también, Strange in a Strange Land, 12 pulgadas, con él viene con el póster japonés, tengo un par de cosas, pero me especialicé más que nada en lo que es compacts y lo que es los simples. Me gusta mucho lo que es la colección de simples, de lo que es la banda. Ok, bueno, cerramos el trato, ¿no? Entonces, venís con 3 y los abrimos. Pero fíjense, todo de Maiden, no pueden ser de otras bandas, no, de metal. No, de Maiden. No, de Maiden. Déjame ver qué encuentro. ¿Qué selecciono yo? ¿Qué lo elijo yo? No, pero lo tenés que confirmar ahora. No te podemos dejar ver, negro. Se acaba el programa. Sí, vos lo seleccionás. 3 de Maiden los abrimos mañana acá. Dale. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Y después qué hacemos con esto? Como lo llevo vuelta para casa. Sí. Está bien, no te lo vamos a robar. Los escuchamos. Por ahí te compro uno. ¿Sí? Los escuchamos, los ponemos al aire. Debutan acá en Vorterix. Ahí está, podríamos hoy cerrar con Woman in Uniform, ¿no? Que hace rato que no suena ese temita. Tráelo mañana, lo abrimos acá y cerramos con ese tema. Estamos ante una gema. Ahí está. Ya te lo digo. Gustavo, un gustazo, ¿eh? Bueno, no cortes, ¿eh? No Dale. Cortes. Tenemos ya a los tres, entonces. Al loco este y a los otros dos locos. ¿Vendrá el loco? ¿Sabes qué? Para mí, este no viene. Este no duerme toda la noche pensando, no los voy a ver. En la ducha va a decir, ¿qué boludez hice? No. Este no. Para mí no viene. ¿Uno suplente? Si no viene, que se caga. ¿Sí? Se lo pierde él, ¿o no? El vinilo está acá, hace radio. Tienes razón. Problema de él. ¿Sabes lo que si gana? Y si gana, lo que le va a costar abrirlo, ¿no? Nada, se lo abrimos nosotros. No le va a costar nada. Y se lo escupimos. No. Es una puñalada de corazón. No, señor. Se agarras, mira, ¿sabes cómo se hace? Poneme la cámara, por favor. Este es el vinilo, cerrado. Acá metes un filo. Listo. No. Saca el vinilo. No, saca nylon, señor. Yo quiero abrir el coso, quiero ver todo adentro, el librito, todo. Si no lo sacas así, tac. Lo abrís, lo mirás, lo disfrutás. Como si corrieras la polerita. Lo volvés a poner. Tan fácil como es. ¿Y si te... ¿De qué? Del frenillo de... No, de la persiana suelta de... En este Beto. Momento soy Beto, Beto, chicos, por Dios. Que cuando yo era tu operador, tu coordinador de aire traía tus discos con el celofán. Con el se celofán, volvía loco. Y yo le tiraba el celofán a la mierda. Me decía, no, nunca se vuelve loco. Y se lo tiraba el tacho con chero. Y se volvía loco, ¿no? Este es el vinilo que mañana tiene dueño. Sí, este es el vinilo que mañana. Yo ni me enteraba. Este es el vinilo que mañana tiene dueño. Sí, y lo abrimos acá, señor. Sí. Ahí está. Bad Dreams, banda argentina, tributo a Genesis. Va a tocar el 17 de junio en la tarde de Vorterix, en Doble Nada. Van a venir con Ángel Mahler, una eminencia de la música argentina. Y cuerdas. Van a reproducir algunos clásicos de Genesis en vivo. Ellos se están presentando en el Coliseo a fin de mes. Editaron un DVD que es este que estamos viendo ahora en Vorterix.com. Home by the Sea, canción que ya pusimos al aire. Saco y corbata para nosotros ese día. Saco y corbata para los oyentes que quieran venir y presenciar el mini show de Bad Dreams con Ángel Mahler en Vorterix. Hemos escuchado esta canción que es Home by the Sea, también Misunderstanding. Tenemos ahora, ahí estamos nosotros, así vamos a venir el 17. Impresionante. Qué lindo me queda el traje. ¿Qué temas? Tenemos Mama del mismo concierto, ¿sí? Otro clásico de Genesis, Bad Dreams haciendo Mama, audio y video.